los comentarios y opiniones expresadas en esta emisión son responsabilidad de los locutores y no reflejan directamente el pensamiento de XLR Network. La siguiente emisión puede poseer contenido explícito, como palabras altisonantes, regionalismos intensos y a veces extraños, humor negro, sátira y bullying noventero hacia todo el mundo. No se lo tome a pecho y solo disfrute el contenido. Escuchar con discreción, es decir, póngase audífonos y ríase muy alto. Gracias. Estás escuchando un podcast de Studio Geek, una producción original de XLR Network. Como Gandalf, llegamos justo a tiempo, fíjate. Justo cuando debía de ser. Ajá, porque un mago nunca llega ni tarde ni temprano. Llega cuando tiene que llegar, así como Gustavo Cerati. Pues ya después de un buen tiempo de vacaciones, dijimos, bueno, tenemos que ir, aunque sea fin de semana largo, que supuestamente nos teníamos que ir a la playa o no sé dónde a dar el grito. Ándale, ay, la verdad es que... Híjole, yo no soy de fiesta mexicana. No, yo tampoco, la verdad. Ay, tú donde quiera que haya cerveza eres. Es más, hasta el Thanksgiving vas y te echas. Ni digas nada. Ah, bueno, el Thanksgiving es hermoso porque aparte ves fútbol americano, ¿no? Pero sí. Ay, sí es cierto. Bueno, ahora sí. En el clásico va a ser hoy en la noche el clásico Chivas Guadalajara y que le digo a Peña, hay que ir a ver. ¿Chivas Guadalajara? Pero Chivas Atlas. Ah, ok. Sí, bueno, ya. El clásico de Guadalajara, el clásico sí. Tapatío. Hay que ir a ver el partido, de veras, sí, mira, la cosa es ir a pistear, o sea, exacto. No sé, pero bueno, ya estamos de regreso. Nada más que solo estamos tú y yo hoy, los hermanitos malaganos sí. Dijeron. Esa es una de las cosas que de repente, pues ustedes van a notar, sí. Antes como que era como muy raro que no estuviéramos los cuatro, pero precisamente en las vacaciones tuvimos una conversación de esas de adultos, de esas que no solemos sí. Tener. No, ¿sabes qué? ¿Sabes porque qué pasó? Uno nunca es adulto y uno nunca crece, pero dijimos, a ver... Es que ¿sabes qué pasó? El perrín se me enojó porque revelé en un programa de radio que ajá. Nos habíamos casado hace un par de años en Ámsterdam. O sea, ustedes dos. Ajá. Ah, ya, sí, bueno, sí, sí. Y no sí. Le gustó, pues, y ya que te dijeras. Ajá. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, al día siguiente nos divorciamos porque en la noche él quería ver Suicide Squad y yo quería ver Civil War, entonces pues ya valió madre. Que por cierto, qué barata está Justice League. Ya cuando le haces la revisión, ¿verdad? Es que luego, no, tú deja de la historia. La neta, la otra vez fui a Mix Up, porque sí, todavía existen los Mix Ups. Ya. Y pues yo sigo coleccionando películas 3D, aunque cuando se descomponga mi televisión, pues yo no sé qué voy a hacer, porque ya no están haciendo sus televisiones 3D. Ajá. Y vi que estaba Justice League en 190 pesitos. Ah. Y para hacer una película en 3D es muy barata. Sí. Y yo dije, ay, sucumbiré ante mi sentido completista por comprarle porque está barata, o voy y compro algo de calidad. Y sí, sucumbí, me la compré. Sí, y la volví a ver. ¿Ganó tu acumulador? Pues sí, el acumulador sí, pero pues la verdad es que luego la vuelves a ver y dices, ay. Sí, quedó corta. Además, ese final como de congelado de serie de los 90s, así como de ¡sí! Y ya salen las letritas de productor, director y la verdad. Sí, pobrecito. Ay, bueno, es que fue un desmadre eso. Es correcto. Pero bueno, imagínate el Snyder Cut, lo que sería. Pues. El Snyder Cut. Release de Snyder Cut. Dice el Snyder. Release de Snyder Cut. Sí, porque yo creo que va a ser una porquería de todas maneras. Pero pues no le digan al perrín porque luego... Ya saben. No, el perrín anda todo culeco con el Joker, anda todo feliz con su león de oro. Sí, es cierto. No quiere hablar con nadie, ya no se le... Ahora sí importan los críticos. Ahora sí. Ajá, porque cuando le criticaron su Justice League... Y su Snyder Scott, ahí ya no importaban los críticos. No, pero ahorita hasta le da la palabra a los de Rotten Tomatoes. Ajá. Eso es todo muy bonito, ya saben, como siempre son ustedes. Pues bienvenidos a un episodio nuevo de una temporada nueva de la Taberna Geek. Pues es como el segundo, porque el pasado, pues si ustedes tuvieron la oportunidad de meterse a iVoox, a iTunes, a Spotify, ustedes se dieron cuenta que la semana pasada tuvimos una entrevista con este director tapatío que se llama Víctor Osuna, que va a tener la premiere de su ópera prima el próximo 20 y 21 de septiembre aquí en Guadalajara, el 20 en Cinemex Sania y el 21 en Cinemex Cordilleras. Los boletos los pueden conseguir ya a partir del 17, que es el martes, en las taquillas de cada respectivo cine. Yo creo que voy a ir a la de Sania a las 8:30. Igual si que, alguien se apunta. Voy a ir al otro, al de sábado. Sí, porque tú eres un señor ya grande. Sí. Ya. Ya obviamente no te puedes desvelar. Pero entonces, igual si ustedes también van, pues va a ser un placer saludarlos ahí en Cinemexania. El próximo es viernes 20 de septiembre. A las 8:30 de la noche. Entonces, igual para ir a hacer bola, ir a ver esta película para ver qué tal está. Y bueno, si quieren saber de qué se trata un poquito más, pues vean, porque ya estamos subiendo los episodios a YouTube. No sé cómo le voy a hacer cuando estemos los cuatro, porque al perrín se le hace muy fácil, pero él no acomoda las cámaras. No. Entonces yo quiero, aquí estamos nada más dos, sí, y nos tardamos un rato. Entonces yo quiero que el perrín, y este es un reto que le estoy haciendo de manera oficial ante la gente y ante la cámara, de que el siguiente episodio, cuando quiera que estemos los cuatro, él acomode la cámara. Ajá. Para ver dónde la acomoda. Ay, a ver. Porque sí, es bien bonito. Es bien bonito. Sí. Nos va a dar la toma Snyder, pero bueno. Entonces, pues tuvimos muchísimo tiempo de que no nos escuchábamos. Y mientras ese tiempo estuvo, pues le vamos a ver algunas cosas importantes que estuvimos viendo en la vacación. Sí. Hubo mucha serie, hubo mucha película. Y por ahí al ratito vamos a tener la llamada del perrín, que también pues ya ven que el señor siempre quiere opinar y siempre tiene una opinión. Y que, como bien dijiste, ahorita está como pavo real. Ajá. Porque le estáis reyendo re bien al guasón. Sí, sí, sí. No lo voy a criticar, la neta se ve bien padre el tráiler, se ve muy bien todo, pero sí, él está súper, súper como pavo real, ¿no? Ajá. Sí, bueno, y hemos, dentro de la vacación sí hemos tenido que hacer bastantes ajustes con nuestro programa. Dense, que bueno, nos dimos 6 horas de final de temporada, la temporada pasada, y pues ya casi ni íbamos a regresar. Dense, y bueno, tenemos que hacer varios ajustes. Uno de ellos es la duración de los podcasts. No es por mala onda, pues es porque de veras no tenemos que ajustar nuestros tiempos. Lo que pasa es que si no se los van a divorciar y ya son 3, entonces imagínense. O sea, sí es el amor al arte, pero pues agarren el pedo. Agarren la onda. Y vamos a estrenar Patreon. Ya también vamos a estrenar Patreon. ¿Ya lo estrenamos o ya, no? Ya, de una vez, yo creo que... Pues ya vamos a estrenar Patreon. Sí. Por si usted realmente sí es un tabernero de corazón y piensa y le tiene fe a estos cuatro mensos que se ponen semana a semana a decir babosadas en el micrófono y ahora también en cámara. Pues entonces pueden encontrar en su Patreon. Decir babosadas en la cámara, como que hay que dar un poquito más de chiste. Pero bueno, si vamos a estar en Patreon, por favor apóyennos. ¿Y cómo nos encuentran en Patreon? En Patreon nos encuentran como La Taberna Geek, así seguido con minúsculas. Así es, patreon.com/La Taberna Geek. Y bueno, ahí vamos a estar. Hay varios, nos pueden apoyar desde $1. Pues sí necesitamos que... Pues para poder continuar con el proyecto, pues... No es que la verdad es que sí. No, yo les decía así. No es que no podamos, pero si nos ayudan... Y pues bueno, como es la onda del Patreon, sí les tenemos regalitos ahí. El contenido pues es lo mismo, pero vamos a estar tratando de... De subirles extras. Ciertos extras a la gente que nos apoye. Pues más que nada para poder... producir más contenido, ¿no? Eso es correcto. Y bueno, pues también vamos a recordarles nuestras redes sociales, y porque pues ahora no vino el Chente. Está cuidando a su señora esposa, porque no sé si ustedes han visto las noticias, pero tenemos una como fiebre, sería, ¿no? Como una pandemia. Hay una epidemia de dengue aquí en varias zonas de la ciudad de Guadalajara. Afortunadamente, a pesar de que en mi casa hay mosquitos, no ha llegado, por lo menos en esta región y en estadísticas que nos dé el dengue. Pero sí está muy cañón, entonces pues le tocó a la esposa del señor Don Chente. Entonces está ahí en su casa, pues cuidándola, dándole su sopita, atendiendo a las chamacas. El perrín pues sí se fue a trabajar, pues como saben tienen su negocio ahí de lavado de albercas de señoras ricas. Entonces recuerden que nos pueden... Está escuchando a la gata bajo la lluvia. Recuerden que pueden encontrarnos como The Geek Insider en Facebook y en YouTube, en Twitter como The Geek Insider M, porque la M es de magazine. También les invitamos a unirse al grupo de la Taberna Geek en Facebook, en donde durante el tiempo que estuvimos de vacaciones, pues se nos juntó muchísima gente, se unió al grupo de la Taberna Geek, cada vez somos más. También les recordamos y les agradecemos a Studio Geek que auspicia este humilde podcast, y en donde también pueden disfrutar de muchos otros podcasts con temas muy interesantes. Ya veo que ya se están poniendo las pilas, ya están subiendo un poquito más de contenido para que ustedes tengan más variedad de cosas geek. Así también síganlos en redes como Studio Geek XL, @StudioGeekXLR en Twitter, en Instagram igual Studio Geek XLR, en Facebook como Studio Geek, y les pueden también contactar a través del correo electrónico StudioGeek128@gmail.com. Recuerden que también están buscando talento. Si ustedes tienen algún proyecto, tienen la inquietud, la espinita, la cosquillita de hacer su propio podcast, puedes enviarle una muestra o un demo de tu podcast a este correo electrónico. Ellos lo evalúan y ya te dicen si puedes ser parte de esta gran comunidad de Studio Geek. Que yo no creo que ya le deben de cambiar el nombre a Studio Geek. ¿Cómo? Ya se debería llamar Esteban Geek. Ay, Simón. Sí, es que somos tres Estebans ahí. ¿Ah, sí? Sí. A ver, eres tú. Soy yo, Esteban Guevara, que es de... aparte es paisano, es tico. Ajá. Y Esteban... ¿A poco es tico? Sí, es tico. Órale. Fíjate, aparte... Y tenemos las mismas iniciales. Eje. Eje. Como Studio Geek también, Eje. El estico aparte, y está Esteban, ahí se me fue el apellido, el que está en Seattle. Bueno, que tiene mucho tiempo que no ha hecho nada, pero está ahí adentro todavía, que ¿no? Que tenía su podcast de terror. De terror, ajá. Oye, ya hace falta podcast de terror, porque muchas de las cosas que yo vi en vacaciones fue harta cosa de terror. Harta cosa. ¿Y saben qué? Después de que ves esas madres, particularmente que sean de verdad o no... Ya ver eso, ya ver La Bruja de Blair, ya ver El Conjuro y La Monja, ya son chiquilladas, o sea, neta, si hay unas cosas, no mames. Bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Perfecto. Pero, ¿qué les parece si para seguir con más o menos la estructura que siempre hemos tenido aquí en La Taberna Geek, vamos con... Ay, ese no era. Vamos con... Las cartitas del tío Chente. ¿Y qué tenemos esta semana en las cartitas del tío Chente? ¿Tú tienes algo en iTunes? Sí, sí tengo dos mensajes en iTunes. Dice, gran podcast, 5 estrellas nos puso Mundo Bizarro. ¿Mundo Bizarro? Así se llama. Con H, bien. No, Mundo Bizarro, un H intermedio entre el mundo. Y el bizarro. Y el bizarro. Dice, me encanta su podcast. ¿Su podcast? Podcast. Ya llevo bastantes años escuchándolos y son muy buenos. 5 estrellas, excelente servicio. Ay, muchas gracias. Se siente bien bonito. Sí. Luego también dice, felicitaciones de Luis Lira, y también 5 estrellas. Se dice, chicos, son de los mejores podcasts del mundo ñoño. Mundo ñoño. Sí, somos ñoños. Ñoños World. Sí, somos ñoños. Sí. Y miren que escucho varios podcasts. Sería agradable verlos en video en YouTube. Pues conste. Estamos trabajando en ello. Dice, es bueno escuchar a todos los integrantes y mejor aún ver cuántas chelitas se avienta cada quien. Y mientras los vemos abrir aquí una cerveza. Aquí las vas a ir formando. Sí, aquí van a ir viendo. Mira, bueno, aquí es Victoria, si quieres. Yo tengo papitas. Por eso de los que les gusta oírnos masticar. Si quieren que cambie de marca de chela, si nos patrocinan la chela, pues no hay problema. Sí, me la tomo y digo, eso no importa si soy, ¿cómo se llama? Carburador universal. Ándale. Mejor a ver cuántas chelitas se avienta cada quien. Y mientras, los vemos abrir una cerveza en casa junto con ustedes. Sí, pues salud, hermano. Salud, hermano. También en el grupo de la Taberna Geek nos dejaron un par de mensajes. Nos dejó Gilims Ble, dice, Paraíso, Tabasco. Un amigo me hizo la invitación para entrar al grupo de la Taberna Geek, me refiero. Abraham Velázquez, buenas tardes, grupo tabernero. Soy de Jalisco, estoy muy contento de sus comentarios y sus publicaciones. Es que luego también hay harta mamada ahí en el grupo de la Taberna Geek. Sí. Por cierto, al perrín le gusta que le peleen, así es que si van y ven el post del perrín o ustedes etiquétenlo ahí también en el grupo, a él encantado de la vida de discutir con ustedes acerca de casi cualquier cosa. Sí, sí, es que si no puede con las voces en su cabeza, entonces tiene que estar ahí. Si no, se lo va a meter en depresión. De hecho, vamos a hablar de la depresión un poco más adelante. Así es. Y bueno, fíjense que en el último episodio de la Taberna Geek de la temporada pasada, que fue la temporada 6, como ya no habíamos tenido tiempo de regresar para poder leer los comentarios, pues entonces estoy retomando ese comentario último que nos pusieron en ese episodio. Dice, de Anónimo, excelente, excelente podcast de fin de temporada. Debo decirles que soy Quentin Tarantino y espero que nunca se retire como... No, ay, es que está medio... A ver, Anónimo. Bueno, lo voy a leer así a ver si se entiende, ¿eh, Anónimo? Excelente podcast de fin de temporada. Debo decirles que soy de Quentin Tarantino, o sea, que le gusta, y espero que nunca se retire como director. Híjole, ya nada más le falta una. En otros temas, gracias Arturo, que no se me ha sacado de la cabeza el tono de ¡ay, vida mía! Llevo casi toda la semana con ese tono, pero en fin. Jejeje, pues nada, sigan así con el buen cotorreo, ya que es uno de mis podcasts favoritos. Saludos a todos y feliz Navidad. Que de hecho sí, ya me acordé que te puso como anónimo, pero sí sabes que sí sabemos quién eres, porque después dijiste, ay, es que no sé cómo me puso como anónimo. ¿Quién eres? A ver, aquí está. En las respuestas. Claro, Ángel Rentón, ¿ya ves? Sí, yo sabía que sí eras. Sí. Que sí eras, hijo. Y luego, en el episodio pasado, donde tuvimos a la entrevista de Carlos Osuna, de Víctor Osuna, ya le estoy cambiando el nombre, Carlos Mateos. Hola, ¿qué tal? Llevo aproximadamente unos 3 años siguiéndolos y siempre me pierdo, pero por fin pude ponerme al corriente y también me uní al grupo de Facebook. Te quería comentar un par de cosas, como que hace un par de episodios dieron la profecía de el bosque ese que se está quemando. Por cierto, escuché el episodio 2 veces y no recuerdo que mencionaron el nombre del invitado. ¿Del invitado? ¿Cuál sería? Sí, lo dijimos, Víctor Osuna, lo dijimos desde el principio. Pero ese es el otro. ¿O del bosque? ¿Cuál está hablando? Pues es del sábado. Sí, este es del pasado. Pero sí, sí, dijimos, Víctor Osuna. Víctor Osuna la dijiste desde el principio, hasta ahí. Pero tal vez, sí, luego a veces sí se nos va el rollo, pero según yo sí lo dijimos, pero igual lo revisamos. Me gusta mucho su podcast y espero seguir aquí al menos otros 3 años más sin retrasarme. Posdata, una vez le pedí a Esteban que me pusiera una canción por mi cumpleaños, por el grupo de Telegram, y me ignoró de la manera más cruel. Ahora es mi enemigo mortal. Muy bien, amigo, esa es la actitud. Y la verdad es que sí, siempre le ha pasado así. Siempre le ha gustado ignorar a la gente, porque aparte es, fulanito de tal me pidió esta canción, pero yo voy a poner la otra. Nada más una vez. O sea, y nomás como ni para qué pone. Fue una vez con Arturo Sons. ¿Qué dice? Pero mira, Carlos, no, ¿sabes qué? Cuando Carlos quieras Mateos, yo te pongo una canción. Nada más eso, yo no sé cómo, por qué también ustedes no aprenden. Ya saben que si se la piden, no se las va a poner. Ya saben. Ahora es mi enemigo mortal. Carlos Mateos, yo ni recuerdo haber visto ese. Pon bueno, en tu lista. Son muchos mensajes por Telegram y a veces no los veo todos, o sea. Ponlo en tu lista y ya. ¿Sabes qué? Oblígalo a tomar el curso en línea para que lo puedas quitar de la lista. Ándale también. O pónganme la canción aquí o sea, en los comentarios. Aquí sí lo veo. Luego, Miguel Ramírez. A ver si ya se ponen a trabajar en una nueva temporada en condición. Muy bien. En condición. En mis horas, Godín, tengo demasiado tiempo solo con mis pensamientos. Ya está, hijo. Bueno, ya te vamos a dar. Ya. Y bueno, estos son los mensajes que nos dejaron. Recuerden que pueden dejar sus mensajes en iVoox, pueden dejar sus mensajes en el grupo de la Taberna Geek, en ¿cómo se llama? Spotify no se puede, pero igual también pueden darle play. Y pues nosotros felices de complacerlos a la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, vamos a complacer a Marc Aguirre entonces, ¿no? Marc Aguirre, exactamente, que es nuestro tabernero, uno de nuestros taberneros estrellas que está allá en la Ciudad de México. Que por cierto me dijo que ahí trae como una espinita de empezar un proyectillo. Entonces probablemente ya nos vaya a sorprender con algo en los futuros días o en los futuros meses. Yo creo que antes de que se acabe el año. Y nos hizo una petición. Una petición de una canción. Y como puso dos, entonces me imagino que vas a elegir una. Sí, pues la de Walls. Ah, ok. Con CRX. Sí. CRX del álbum New Skin. Ajá. Pues vamos a escucharla. Oye, pues muy buena canción para empezar esta nueva temporada de La Taberna Geek, así con mucho punch, con mucha energía, con muchas ganas. que eso es lo que traemos, ¿no? Pues bastantes ganas. Ay, no sé. Bueno, la verdad es que sí, estaba muy padre la vacación, pero ¿a poco no sentías la onda de que tenías que hablar y decir todo lo que estaría? Sí, y luego aparte, pasando un chingo de cosas alrededor, o sea, estuvo lo de la... Lo de la marcha, pues, contra... Bueno, feminista yendo a la Ciudad de México. Ajá, que hicieron la pintadera. Que todo el mundo estaba súper polarizado de que... Ay, pues, está bueno protestar, pero no así. Y los otros que decían, pues, ¿cómo chingados quieren que protesten si no nos hacen caso? Sí. Se fregaron al reportero este de ADN 40. Sí, le dieron una tranca. O sea, no, la neta, sí hay un chingo de información que nos perdimos. Y pues ya estábamos así de... Yo quiero opinar, yo quiero decir qué pienso. El perrín ni se diga, imagínate. No, bueno, el perrín estaba volcado en las redes. No, yo no sé ni cómo duerme. No, es que no duerme, ¿verdad? No. Es cierto lo que creo. Es como no será tú. Sí, bueno, y por ejemplo, ahorita que hablamos de la música, en Patreon, de uno de los pequeños cosas extra que van a encontrar es, o que, bueno, que si nos apoyan, pues un regalito. Ajá. Es pasarles la playlist que nos dieron en un post de Soda Stereo, que estaba en una borrachera. Yo la verdad le dije, y estaba escuchando Un Millón de Años Luz, le dije, a ver, Taberneros, ¿cuál sería su canción? Que por eso empecé con Soda Stereo, fíjense. Todo tiene un porqué. Esa sí la pusiste en el apósito, ¿verdad? Siempre quitas las chidas. Fíjate que esa no la puse porque no me la pidieron. Bueno, pero es que no es eso de estéreo. Tienes un punto. Okay. Ese es de Gustavo Cerati solito. De Amor Amarillo. Amor Amarillo. Ah, bueno, y aparte, la cosa es que yo puse las canciones que nos pidieron los taberneros ahí. Ajá. Nada más puse como dos canciones mías para completar como que la hora. Pero todas las demás fueron las que me pidieron. Bueno, nada más dejé fuera Trátame Suavemente. Sí. Porque esa es de los encargados, igual como tú dices, ¿no? De los encargados. Entonces esa no la pelé, pero todas las demás que pidieron ahí están, ¿no? En ese contenido extrita con datos curiosos. El dato curioso de El dato curioso de Soda Stereo. El dato curioso. Pues eso lo pueden encontrar en Patreon. Sí. Y bueno, vamos a tratar de hacer también un detrás de micrófonos o no sé, otras cosas. Que no hay mucho, eventos. De hecho, de aquel lado, en detrás de los micrófonos, hay un chingo de sillas que tuve que mover. Sí, sí, sí. Allá atrás hay un chingo de trastes. De trastes que no se han lavado. Ajá, de hecho, eso es lo que me preocupaba. Dije, ¿cómo chingados vamos a poner algo? O sea, esto es lo más digno que pudimos hacer, lo cual está muy cañón. Pero bueno, la onda es igual, no sé, dar una... ¿cómo se llama? Q&A, si quieren, con algún tabernero, no sé, vamos viendo qué vamos pudiendo hacer ahí en Patreon como recompensas. Ajá. O aparte también eventos, ¿no? Que puedan aparecer, ¿no? Que podamos ir, estar con ustedes. Ya ve que el Arturo cuando va al DF, pues lo tratan muy bien. Sí, entonces los otros se sintieron celosos, pero pues no van. O sea, Esteban, ¿cuántas veces no ha ido a la Ciudad de México y ni les avisa? Neta. Ahí van y... Ay, Esteban, fuiste. El otro hasta siente que lo van a reconocer en Walmart. Y se va y se lleva y se pone su sombrerito y sus lentes. Me pongo mi capucha de Capitán América. Sí, para que no te reconozcan. Bueno, ¿qué les parece si vamos entonces a... ¿A qué vamos? A la ciencia. ¿A qué? A la ciencia. ¿A qué? Y el mundo del mañana. Ah, es que ya hace mucho tiempo, Esteban, a mí ya se me perdió todo. ¿Ya? Yo ya no lo encuentro. Ah, no, pues tú hazlo como quieras. ¿Y de aquí? La ciencia y el mundo del mañana. Ahí está la ciencia. Ahí está la ciencia. Sí. Pues fíjate ¿Y qué tenemos esta semana en la ciencia y el mundo del mañana? Fíjate que ahora ya... te van a pedir cuando vayas a un diagnóstico médico, por ejemplo, de la diabetes. ¿De la diabetes? De la diabetes. De la mala. Ah, cabrón, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la buena ahora? Pues bueno, ya ves que te pueden pedir un análisis clínico de orina o no sé, bueno, cualquier onda, ¿no? Sí. Pero en específico en diabetes, en depresión, te pueden pedir una muestra de tu cera del oído. ¿Qué? Ya bueno, me va a ver cómo. ¿Pero cómo? ¿Y si no tienes o siempre tienes o cómo? Siempre tienes, nada más que con un pasadorcito a lo mejor. Te puedes destapar el tapón que traes gas ahí. Ajá. Y se los llevas. Sí. Y ellos lo van a analizar. O sea, ¿ya vas a ser como de orina, de pipí, de popó? Ajá. Digo, ¿sabes qué? Tráeme tu cerumen. Ajá, así se llama. Así se llama. El cerumen. Esto fue creado por un psiquiatra chileno llamado Andrés Erane. Ajá. Y él ya patentó en Estados Unidos este método. ¿Y cómo funciona este el cerumen para detectar enfermedades? El cerumen. Erane comentó que son verdad, bueno, habla de por ejemplo la diabetes y la depresión como verdaderas epidemias. Y esas enfermedades presentan sí son. Esas enfermedades presentan alteraciones crónicas en los niveles de glucosa y de la hormona cortisol. ¿Cuál es la hormona del cortisol? Es la que se produce cuando liberas mucho estrés. Ajá. Y también cuando tienes bajo nivel de glucocorticoides en la sangre. Ah, sí, el cortisol te hincha. Ajá. Y te engorda. Ah, ¿también te engorda? Sí, es horrible. Ajá. Pero el cortisol, cuando te lo recetan para desinflamar y para quitar dolor, es la onda. Ah, ¿sí? Es milagrosa. Sí, pero sí, no te puedes pasar, o sea, no tienes que tomártelo mucho tiempo. Ajá. Como en dosis altas por mucho tiempo, porque sí te hace daño. Por ahí compartí en el grupo de La Taberna un meme que decía que ya sabes cuando estás viejo, cuando tus geles favoritos son el Voltaren. ¡Ah, sí! Güey, yo he habido días que no me levanto de la cama así de que, por ejemplo, es día festivo o algo así. Y me lo paso viendo, pues porque casi no hay nada que ver ahorita con tanta pinche plataforma. Entonces, así de que ni al Oxxo voy. Y al día siguiente amanezco con un dolor de espalda, como si yo hubiera levantado, no sé. Sí. Y yo, güey, ya te lesionas de estar acostado, qué pedo. Así sí pasa, ¿no? Sí. Y luego, bueno, tienes que ponerte tu Voltaren para estar aquí todo bien. Bueno, dice que... ya me perdí. Esas son alteraciones crónicas en los niveles de glucosa y de la hormona cortisol. Sin embargo, las actuales muestras biológicas de la sangre no son las más apropiadas para promediar el perfil reactivo de largo plazo de estas sustancias, dijo Erane. El diagnóstico de depresión es más bien subjetivo. Se ha tratado de mejorar, pero los niveles de cortisol pueden variar por varios factores como la comida, el ejercicio, el sueño. Entonces no es exacto, pero bueno, les ayuda. Porque ven en esta variable y pues ya puedes ver que esa persona está deprimida, así como el perrín cuando no sueltan el Snyder Cut, ¿no? Ahí se deprime. O te deprimes tú escuchándolo porque quieren el Snyder Cut, sí, ¿no? Ajá. Entonces eso también puede pasar. Pero dice, para esto Erane investigó a las abejas, cómo ellas usan la cera en los panales para almacenar azúcar y miel. Ah. Y entonces esto fue lo que le dio la idea de analizar el cerumen de el cerumen del humano, porque es muy parecido, o sea, no está refrigerado, se produce de una manera natural como ellas, entonces lo pueden extraer y entonces analizar. Dice que son casi 60% más predecibles que los de hemoglobina glicosilada y de cortisol. Pueden entonces ver este cerumen, ya lo están analizando, sobre todo para la diabetes es más exacto, pero pueden ver si tú eres una persona depresiva también con estos niveles que tú provocas. Ok, y entonces ya puedo hacerme mi examen de cera. Ya no te, si quieres, no te limpias ese día las orejitas. Ajá. En la mañana. Así como cuando no haces popó en la mañana para ir al examen. Cropo, no sé qué. Siempre todo. O cuando te aguantas así de hacer pipí en la mañana para que te vayas y lleves tu muestra, porque es la primera orina de la mañana. Ajá. Es la primera orina. Sí. Bueno, sí, pero tienes que tirar un poquito para que salga. Ah, sí, para que se limpie. Se limpie. Ajá. Y ya, pero ya salga lo interesante. O sea que sigue siendo asqueroso como pueden analizarte. Sí, no, yo la verdad es que esas personas que hacen los análisis clínicos, yo sí les tengo mucho respeto. Y a los enfermeros y a las enfermeras también. Porque son bien dedicados. No, y aparte llegar, o sea, con esto. Es que aparte dices, oye, nada más quiero una, pues, una muestra de tu excremento, ¿no? Y llegan con todo el ¿no? Pero te llegan con todo con el trozo. Todo, como 5 kilos. Y pues no, nada más ocupan una brisnita, una cosita así de nada. Un copo. Ocupan un copo, entonces, nada más. Imagínate, llegan esos frascos y llega esa situación. O sea, agarran de yogurt, pero de la cubeta. Pues no. Ay, muchachos, hasta tense. Sí, hasta aprovechan para adelgazar, ¿no? Con eso dentro. Pues bueno, esto está interesante de todos modos. Creo que pues la ciencia siempre avanza en diferentes direcciones. Uh-huh. Esperemos que este cerumen sea algo muy bueno. Pues ojalá. Entonces, ¿te parece que vayamos a canción? Sí, ¿qué vas a poner? Voy a poner, fíjate que... Porque vamos a pasar a las cosas que molan, que fueron muchísimos. Uh-huh. En el... La verdad es que sí, no vamos a meter mucha sección de la otra porque hay harta cosa que comentar con ustedes. De hay veras. Que comentar de muchas cosas. Sí. Entonces, Post Malone. Sí. Este que hizo la de Sunflower. Ajá. La bonita canción de Spider-Man del multiverso. ¿Cuál? La de... ¿Sí? ¿Con la que se relajaba? Ajá. Ah, ok. ¿Miles? ¿Sí era Miles? Ese es Miles Morales. Ajá, ajá. Que acabo de verla otra vez ahí. Yo la compré también. Es que qué bonita está esa. Y la pinche película también hecha, de veras. La animación tan padre. Un amigo me dijo, ay, pues ¿no crees que mejor lo hubieran hecho en acción real? No. Y yo digo, no, pues yo creo que parte del encanto que tiene esa película es que está animada y que la animación no es cualquier tipo de animación, que es muy, muy específica y eso está bien chido. Y que tiene varias animaciones en una sola y que todas coexisten de manera natural, ¿no? Ajá. O sea, tienes 3D, pero también tienes 2D y tienes anime y todas. Ajá. Todas cuadran completamente sí, bien. Sí, sí, sí, sí. Está, y luego cuando la ves, pues que en el cine, bueno, yo la vi en el cine, para empezar no traía lentes ese día. Y ya estaba, bueno, aunque me siente en la primera fila, ajá, bueno, la veía, pero no lo veía tanto detalle, uh-huh, como cuando la vi ahora en una pantalla más, más definición, ajá, más cercano. Qué detallada está la animación de esa película. Sí. No, no manches. Tiene, o sea, todas las texturas se ven perfectamente. Sí. Está bonita, ¿no? Sí, muy sí, bonita. La neta está muy chida. Ahora que ya ves que ya se peleó Disney con Fox, porque esa es otra de las cosas que nos perdimos por hablar de vacaciones. Con Sony. Sí, perdón, con Sony. Ajá. Pues ya pobrecito de... Del Tom Holland se quedó como el perro de las dos tortas. Como el huerfanito. Bueno, ya tiene el caminito. Sony... Ya tienen el caminito hecho Sony con esto, ¿no? O sea, es que ese es el punto, o sea, ellos podrían retomarlo, pero luego no sé si puedan retomar con la misma gente que hace los mismos guiones. Porque, por ejemplo, la primera sí me gustó, la valoré más después de que vi Far From Home, uh-huh, porque ya no me gustó tanto. O sea, está entretenida, pues, pero... El villano es de pacotilla, güey. Es como de pinche serie de Disney Channel. El villano de Far From Home es de los mejores que ha tenido Marvel hasta el momento. De Homecoming. Sí, de Far From Home, que es este muchachito... Gyllenhaal. Que, por cierto, para todos los que estuvieron en la Ciudad de México, no sé si vieron el canal de YouTube de Richie O'Farrell, que es el estandopero. Tiene un programita que se llama Jump Jump Extravaganza. Entonces agarra gente famosa y se los lleva a comer a distintos puntos de la Ciudad de México, que pueden ser las gorditas de Mixcuac, o pueden ser las flautas de no sé dónde, los churros de no sé dónde. Y se llevó a Tom Holland y a Jake Gyllenhaal. ¡Órale! A comer a los tacos que están allí sobre Paseo de la Reforma, los del... Ay, que les dije que están carísimos de París, pero están buenos. Los del Califas. El Califas que está ahí en Paseo de la Reforma. Y se los llevó a comer taquitos y todo el pedo. Sí, ajá, sí, y súper buen pedo los dos, güey. Súper buen pedo. Y pero digo, la verdad es que ese villano, pues el de Far From Home, sí está de pacotillas y de... ¡Ay, sí, y me panchas mi traje! Porque jajaja. Ja, ja. Entonces como que ni siquiera las motivaciones están bien, y mucho menos. No vaya a ser que le vayan a seguir, porque la verdad es que Sony... La verdad, la otra vez estábamos revisando más o menos todas las que han producido Sony... Ajá. Y pues... No le han tirado. No más. Digo, o sea, ¿sabes qué fue lo peor que le pudo haber pasado a esta situación? En cuanto a que se pelearon o se envalentonó Sony y mandó la fregada a Disney, es que Venom hubiera pegado. Siendo que Venom, pues tampoco es la gran cosa, ¿no? La película es muy mala, güey. Pero como era tanta la onda de todo, que los críticos estaban diciendo que es muy mala, que todos los demás fans, no es cierto, estos críticos no saben nada, vamos a demostrarles. Y sí, está buenísima, ¿no? Y que va. Y digo, al final de cuentas, pues tampoco es una defensa de la película, ¿no? Pero sí está malita. Es malita, ¿no? Pero bueno, tuvo mucho éxito. La verdad es que Sony no ha hecho nada súper brillante. Tiene por ahí, creo que una también de las de... el Ángeles y Demonios es de... No me acuerdo, pero una de esas de los libros de Dan Brown también la hizo Sony. Ah, sí, sí, sí. Pero pues han sido así como que... Ni, ni, ni, ni. O sea, la verdad, ahorita, por ejemplo, Once Upon a Time in Hollywood, ajá, la produjo Sony, pero porque pues obviamente se quedó sin la otra productora que había hecho prácticamente todas las películas de Quentin Tarantino, que en su momento fue el de Weinstein Company, pero pues todos sabemos que se transformó después en Miramax, y luego todos sabemos en dónde acabó Harvey Weinstein. Entonces, pues ahorita no hubiera sido muy chido que siguiera trabajando con Miramax o con The Weinstein Company. Entonces la adoptó Sony. Ajá. Que también ya hablaremos pues de eso más adelante, para ver qué nos pareció. Bueno, Upon a Time in Hollywood. Todo este rollo fue para decir que Post Malone hace un par de semanas soltó un sencillo que se llama Circles. Ajá. Chequen su video, está muy bueno porque es así como tipo una historia de Rapunzel combinada con ondas medievales acá, medias extrañas. Pero aparte la canción me gustó mucho. Se ve, sigue siendo el feeling, el uh-huh. estilo de Post Malone. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar Circles para pasar a las cosas que molan. Muy bien. Bueno, eso fue Post Malone con Circles. ¿Qué te pareció? ¿Sí te late? Pues sí. Pues está bonita. Para dominguear. Y para pasar el ratillo. Para hacer el quehacer. Para hacer el quehacer. Que así como somos nosotros, es para hacer el quehacer. Sí, nosotros somos para hacer el quehacer. Bueno, cosas que molan en estas dos meses, casi dos meses que estuvimos fuera de taberna, pues pasaron muchísimas cosas. Muchas cosas. Mucha cosa, mucha cosa. Por ejemplo, fueron varias series de televisión. Te voy a decir algo, creo que he visto mejor entretenimiento este año, o me ha gustado más el entretenimiento de este año en televisión que lo que he visto en cine. La verdad es que luego decían en Dispara Margot Dispara que sí es cierto, lo que sí creo que lo que dicen es la época dorada de la televisión. Ajá. Sí, la verdad, porque, no sé, vi varias series muy buenas. Ajá. Que ya hasta te pones así como que, bueno, ¿y cuál te ha gustado más en el año? Uh-huh. No sé, porque empezamos con Love, Death and Robots, por ejemplo, sí. Que nos gustó mucho. O sea, vean, nada más vean para que vean lo que son las cosas. El perrín. El perrín, hace unas semanas nos dijo... Que nos diéramos la oportunidad de ver nuevamente Meteoro de las hermanas Wachowski para que la revaloráramos, porque yo siempre le critiqué mucho Meteoro de que sí, está muy bonita, muy colorida y muy, o sea, como que te tomas un LCD y ya estás bien chido. Pero la película para mí se me sigue haciendo, pues, ni. Ajá. No, pero el perrín jura y perjura que esa película en unos 10 años, que ya pasaron 10 años y no se ha convertido, porque lo mismo decía hace 10 años, que se iba a convertir en culto y que no sé qué, la fregada. Y yo la verdad no veo que ese día llegue ni lo veo llegar. Ajá. Pero Love, Death and Robots, cuando precisamente le dijimos, o sea, no sé cómo por qué tenía la impresión de que nosotros pensábamos que era la epítome, y cito, de la animación. Cuando realmente a mí se me hacía una propuesta interesante, refrescante, y que no se había hecho algo así desde hace mucho, probablemente desde los Animatrix. Entonces yo creo que sí tiene muchísimo valor, porque incluso en los Animatrix hay algunos episodios que están más chidos que otros, al igual que en Love, Death and Robots. Sí. Y es una de las cosas que precisamente, como comentas, este año nos sorprendió. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, por ejemplo, a mí me gustó mucho Good Omens. Uh-huh. Está muy divertida. ¿Ya la viste? ¿Completa? Ya la terminé de ver allá. Bueno, a mí me gustó mucho cómo la llevan. Es muy divertida. Uh-huh. Más que nada la química de estos dos, de David Tennant y de Michael Sheen, es fabulosa, ¿no? Solo que se llevan la serie, ¿no? Ajá. Pero siguiendo en Amazon, bueno, yo me topé con Fleabag. Ah, ok. ¿Esa te obligaron a verla, mis amigas? No, fíjate que ni tenía ni idea. ¿Sí? Sobre ver esa serie. Y yo nada más empecé a darle una explorada a Amazon. Ajá. Ya que lo había contratado por Good Omens, dije, bueno, a ver qué más hay. ¿Qué más hay? Y en ese tiempo empezó a aparecer que la segunda temporada de Fleabag, y no sé qué, o sea, muy notoria la promoción de Amazon. Ajá. Para esta serie. Y luego ya vi, se llama Phoebe Waller-Bridge. Ajá. La que lo hizo, y por ese tiempo también salió la información de que ella había sido contratada por James Bond. Ajá. Bueno, por la producción de James Bond, para redefinir al personaje femenino de la película. Ajá. Porque a Daniel Craig le encantaba Fleabag y le encanta Killing Eve, que ella también es la productora y la creadora, ¿no? Entonces dije, bueno, pero qué voy, empecé a ver muy buenos comentarios de la serie y dije, bueno, no, la tengo que ver. Sí. Luego vi que eran 6 episodios, son 2 temporadas y 6 episodios de 20 minutos, y dije, no, esta madre nos la echamos rápido, ¿no? Uh-huh. Más si está buena, ¿no? Y no manches, desde el primer capítulo te tiene muerto de la risa de una forma muy inteligente. Ajá. Y muy identificado con la protagonista, ¿no? Que es ella, que es Phoebe Waller-Bridge. Sí. Y toda la serie ella usa la cuarta pared, ¿no? Toda la serie está platicando contigo lo que le está pasando, ¿no? Empieza con, así te lo puedo decir, con una peripecia de ella con el sexo anal. ¡Ah, caray! Y ella habla acerca de eso, ¿no? Y lo que comenta acerca del sexo anal que acaba de tener. Así empieza la serie, ¿no? Ajá. Pues te mata de la risa, ¿no? Y luego ya los personajes están muy bien escritos, muy bien definidos, tanto que no necesitan mucho para contar. O sea, necesitan poco. En poco tiempo te cuentan mucho. Uh-huh. Es un padre que. El padre de ella es Y un señor que siente mucha culpa porque su madre murió de cáncer de seno. Uh-huh. Entonces no quiere que a ellos les pase lo mismo. Entonces las está mandando al doctor a cada rato. Son 2 hermanas, ¿no? Su hermana, por ejemplo, es una neurótica, pero es de los mejores personajes que tiene la serie. Luego la empiezas a entender y a ver cuáles son los verdaderos motivos de ella. Ajá. Y se te lleva el corazón, ¿no? Pero es como un George Constanza de Seinfeld, uh-huh. pero con corazón. Okay. Y un poquito más de inteligencia, ¿no? Ajá. El papá está metido con una mujer que es no tiene nombre, se llama, le dicen la Godmother, o sea, nunca revelan el nombre de esta mujer. Pero esta mujer es Olivia Colman, la que ganó el Oscar por La Favorita. Sí. Entonces es una villana tan chingona, es una hija de la chingada, así completamente, ajá. ¿no? Pero así como que, ay, sí, qué bonita te ves. Gracias por traerme estas flores. Y las tira así a un lado, ¿no? En la entrada, ¿no? Ajá. O sea, ay, aquí se ven mejor, ¿no? Y las tira, ¿no? Está súper bien actuada, muy bien escrita. Y no se queda en algo superficial, ¿no? O sea, ella, Fleabag, trae un sentimiento de culpa muy cabrón. Uh-huh. En la primera temporada te das cuenta por qué ella es así. Uh-huh. Por qué no está teniendo éxito en su trabajo. Ella tiene un café. Por qué su café no pega. Uh-huh. Por qué ella va de una relación en otra así, dándose tumbos, ¿no? Siendo que... pues ella dice que es feminista, pero ella misma dice, es que a veces me pregunto que no soy tan buena no sería tan buena feminista si tuviera tetas más grandes. Y entonces hay una onda de culpa ahí, pues cabrona, pero muy humana, ¿no? Uh-huh. También. Entonces es una serie que les recomiendo mucho, no se queden en la superficie, va más allá. Y un simple hecho que pasa en el primer capítulo, que es... ella va a pedir un préstamo al banco para su café. Y la relación que tiene ahí con el hombre que le está haciendo la entrevista para darle el préstamo. Ajá. Tiene mucho que ver con el final. Y el final es hermoso por esos 5 minutos. Okay. Que pasan ahí. Luego todo se va amarrando para que el final de la primera temporada tenga que ver con esto. Uh-huh. En la segunda temporada... pues empieza igual de fuerte, ¿no? Es impresionante que el primer capítulo ves que ella está en un baño, uh-huh. Como tipo de un restaurante, y está sangrando, pero prominentemente de la boca, se está limpiando un montón de sangre que trae. Nada más voltea y le da un trapo a otra mujer que también está sangrando uh-huh. de la cara bien cabrón, para que se limpie, y esta mujer le da las gracias nada más. Y ya, ella continúa y voltea contigo otra vez a la cuarta pared y te dice, esta es una historia de amor. Y empieza la historia de amor. La verdad, no te voy a decir más cosas para que la veas, porque revelarte más pues sería arruinarte las sorpresas y giros que tiene la serie, ¿no? Pero es blasfema, uh-huh. de vale madre, muchas cosas. Y es una mujer que escribe muy bien sus ondas. Uh-huh. Ella es la protagonista, pero ella es la que escribe la serie. Y también escribió Killing Eve, ajá. que me gustó mucho esa serie también. Y ya que vi Fleabag, dije, bueno, ahora sí tengo que ver Killing Eve, ¿no? Y Killing Eve, que esta serie fue la que también Daniel Craig dijo, tráiganla a que definan a la nueva 007, ajá. que va a ser esta mujer de color. Sí. Para que ella escriba esa parte, que la mejor, ya la tenían escrita, pero dijo que ella la reescriba porque tienen un sentimiento. Lo que pasa es que Killing Eve es como un thriller internacional en que una agente del MI6 sí. Quiere atrapar a una asesina serial, pero que está siendo utilizada como por una organización internacional para matar políticos y ciertas figuras prominentes, ¿no? Sí. Y esta asesina es hermosa, se llama Jodie Comer, la actriz, que las dos son maravillosas. Sandra Oh es la agente, que es una chinita que salía en Grey's Anatomy. Uh-huh. Ella es la agente del MI6 inglesa que quiere atrapar a esta mujer que es la asesina, ¿no? Sí. Y la otra haz de cuenta que es John Wick, pero con la asesina, ¿no? Ajá, así de chingona, ajá, es, mata sí. siempre en un madrazo los mates, sí. Ajá. Es un John Wick psicópata, o sea, la verdad, pero encantadora, o sea, tiene un carisma tan grande que te cae bien y es la villana, o sea, dices, no manches, o sea, pero tiene un... ¡Ay! ¿Cómo trata todas las cosas? Porque sí está como niña chiquita, pero al mismo tiempo dice, no, es que está... ¿No es como el tipo de Gogo Yubari? Ah, esa no la vi. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿No viste Kill Bill? ¡Ah, ya! Gogo Yubari es como niña chiquita. Como niña chiquita. Ah, sí, sí, sí. Más o menos. Sí. Pero porque pero con más estilo. Con más estilo. Bueno, por lo menos es más tiempo. Mucho estilo. Tiene mucho estilo Gogo Yubari, pero se la matan rápido, ¿no? Ajá. Acá es como que más desarrollada, más bien. Ah, ok. O sea, ya empiezas a conocer más de ella, que se llama Villanelle, le dicen. Ajá. Y, pero bueno, sí, luego también revelan cuál es el nombre real de ella, ¿no? La cosa es que en Killing Eve, se enamoran. Ajá. Ellas dos. O sea, una se obsesiona con atraparla y por la obsesión que tiene, se empieza a enamorar de ella. Ah. Y la otra la llega a ver por casualidad en un golpe que ella hace. Uh-huh. Que ahí estaba la gente del MI6. Uh-huh. Y es todo el estilo que ella le gusta como mujer. Y ya después se da cuenta que ella es la agente. Entonces hace cosas para que esta mujer vaya y la atrape. Ajá. Y todo porque traen una relación ahí, una tensión sexual acá muy cabrona, ¿no? Me gustó mucho Killing Eve. No me gustó tanto como Fleabag. Me gustó más Fleabag, pero Killing Eve también está muy buena. Y son también dos temporadas. Ajá. Y ¿todo eso está en Amazon? No, Killing Eve no, fíjate. Killing Eve es de la BBC. Ajá. Y la encontré en la Isla Tortuga. Ah, ok. Pero Amazon sí, Fleabag sí está en Amazon. Uh-huh. Y bueno, les recomiendo mejor Fleabag primero que Killing Eve. Ajá. Otra serie que me gustó muchísimo es Years and Years. Ajá. De HBO. ¿Y no la viste? No. Ay. HBO ahorita no tengo. ¿No? Ah, no. Pues tú dime y te paso la clave. Así la va a publicar aquí en los comentarios. Sí. Years and Years es una serie que te muestra. También es de la BBC y eso es lo más padre. Yo creo que los que están haciendo mejor televisión ahorita son los ingleses. Sí, sí, sí, sí, sí. Está cañona. Es de Russell T. Davies, el creador de esta serie de Years and Years. Él fue el que catapultó a Doctor Who en sus mejores últimos años. Hizo varias temporadas que fue donde subió a Doctor Who al número uno, ¿no? Sí. Y ahora creó esta serie que es una distopia, pero muy real a lo que vivimos ahora. Sigue una familia que se llaman los Lyons a través de 15 años en el futuro. Del 2019, 15 años después. O sea, durante 15 años va siguiendo esta familia. Y vas viendo situaciones políticas, sociopolíticas que ya estamos viviendo. Por ejemplo, hay una candidata que es esta Emma Thompson. ¿Haz de cuenta? Emma Thompson es la Nanny McPhee. Sí, ¿no? Sí, ajá. La profesora Trelawney. Ándale. La inglesa esta de Orgullo y Prejuicio. Ella, sí, ¿no? Sí. Ella. Ajá. Ella, sale en toda la serie como una candidata política, pero haz de cuenta que es Trump. Ajá. O López Obrador, o todos estos tipos de políticos nuevos que están muy radicales. Sí. Que Bolsonaro. Ajá, Bolsonaro. La ex primer ministra esta que acaba de renunciar, ¿cómo se llama? Teresa May. Teresa May, ajá. Se hace cuenta como Teresa May. Uh-huh. Que le hacen preguntas, por ejemplo, bueno, ¿y qué piensa de lo que Israel está haciendo en Palestina? Pues a mí me vale madre qué está haciendo Israel y Palestina. A mí me preocupa el agricultor que tengo aquí. Y con eso empiezan a agarrar bots y bots. Sí. Pero que en realidad no tienen ni idea a dónde quiere llegar, ¿no? Ajá. Bueno, sí. Sí. Ajá. Pero de todos modos gana por eso, ¿no? Sí. Y empieza a darse una cuestión sociopolítica así cabrón. También que los bancos fallan, el sistema financiero falla. Hay una persona, uno de los protagonistas de los Lyons, porque es una familia de dos hombres y dos mujeres, dos hermanos y dos hermanas. Uno es un financiero, el otro es trabaja para el gobierno en servicios sociales, pero es gay. Uh-huh. Y una es activista, completamente izquierda, ¿no? Ajá. Completamente está tirándole a todo el mundo. Y la otra, la menor, es así como que la que me vale madre. Yo estoy aquí y hago por sobrevivir, ¿no? Ella tiene, ¿cómo se llama? ¿Bífida? Sí, espina dorsal bífida. Así es. ¿No puede caminar? No puede caminar. Ajá. Pero es una cotorra, ¿no? O sea, tiene una actitud hacia la vida muy chida, ¿no? la cosa es que al mayor, el que es el financiero, hasta llega a perder toda su casa y todo por una caída de unos bancos. Ajá. Y todo eso te va desenlazando muchas cosas. Uh-huh. Dentro de lo que pasa en la familia. El chavo este que es gay se enamora de un refugiado. Uh-huh. Ucraniano. Uh-huh. Y ya estaba casado con otro güey. Uh-huh. Pero en ese momento se enamora del ucraniano. Uh-huh. Porque él está atendiendo a los refugiados. Uh-huh. Entonces tratan mucho este tema de los refugiados y cómo se tratan a los refugiados, cómo se tratan a los homosexuales en Ucrania, por ejemplo. Y todo esto va afectando a la familia, pero todo es un panorama como de lo que puede pasar ya que a 15 años y seguimos como vamos. Como vamos, ajá. Entonces está súper interesante por eso. Hay una parte que me gusta muchísimo porque puedes ver que nunca vas a hacer lo progre suficiente. Sí. Porque es la familia, el hermano mayor está casado con una mujer negra y tienen dos hijas. Y una de sus hijas siempre se pasa así con una cosa como de emojis, una máscara que nada más su cara son emojis, ¿no? Ajá. Y no habla con nadie, o sea, y está en una sala, por ejemplo, y no habla con nadie más que por texto, ¿no? Uh-huh. Y le dice, mamá, papá, ¿los puedo ver tal hora? Y la mamá, pues oye, estoy aquí, dime, ¿no? O sea, ¿cuándo quieres que nos hablemos, no? Pero bueno, la mamá la empieza a investigar. Y empieza a ver que en su búsqueda de situaciones de Google, por ejemplo, busca muchas cosas de trans. Ajá. Y dice, ay, es que mi hija es transexual. Y entonces, pero se voltea a ver con su marido, le dice, es que nuestra hija es transexual, porque mira, está buscando. Ay, no, pues hay que apoyarla, sí, todo está muy bonito, sí. Qué bueno, estoy orgulloso de ella, que se haya dado cuenta de eso y todo. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere hablar con nosotros, ¿no? Entonces ya está la hija y le dice, es que papá, quiero decirles. Y los papás, sí, hija, lo sabemos, estamos orgullosos de ti, que eres transexual. Como quieras que te llamemos, ¿quieres cambiar el sexo? No, es que no se trata nada de sexo. Ah, no, sí, ahora le decimos género. No, es que no, no es eso, no soy transexual. Ajá. Pero ellos primero apoyándola así, con los brazos abiertos, ¿no? No soy transexual, soy transhumana. ¡Ándale, cabrón! Pues. ¿Y qué es eso, no? Le dice la mamá. Así, en estos puntos yo preferiría que fuera transexual. Ahí te va, que la chavita le dice, no, lo que quiero hacer... quiero que me descarguen mis pensamientos y sentimientos a la nube y quiero formar parte de ella. Quiero despojarme de este cuerpo y ser digital y andar en la nube y ser eterna y conocerlo todo. Y como Lucy. Ándale. Ajá. Exacto. Y como Sheldon, Lucy, que quiere ser, que le estorba a su humanidad. Ajá. Lo limita. Acto seguido, la mamá gritándole, estás pendeja, lo voy a quitar el pinche internet, nos vamos a volver análogos y ya no puedes entrar en esas mierdas. Sí, no puedes ser lo suficientemente progresista jamás. Sí. Siempre vas a tener algo, ¿no? Y entonces, así es toda la serie. Tiene un muy buen humor, pero también tiene un mensaje social muy potente. Sí. Por ejemplo, en la serie, Trump suelta un arma nuclear. ¿Y qué pasa de eso? Ajá. Sí, hay muchas consecuencias. Igual no se muere mucha gente, pero más, ¿qué es lo que pasa con las familias? Ajá. O sea, no solo del contexto global, sino que te lo reducen. ¿Qué hace una familia ante tal la situación que ve que Trump lanzó un arma nuclear? Ajá. ¿Cuáles son sus reacciones? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a prevenir? ¿Cómo van a actuar? Ajá. Entonces, es una super serie, Years and Years. Así por eso que te digo. Oye, que... Oye, ¿cuánto tiempo tardan en producir eso? No sé, porque está súper actual. Está súper actual. O sea, ¿Trump ganó el año pasado? No, hace 2 años. ¿Hace 2 años? Hace 2 años. Uh-huh. ¿Bolsonaro sí ganó este año? López Obrador ganó el año pasado. Tu tía Teresa May, pues también con lo del Brexit también. Ajá. Escribir un guión no debe ser fácil, digo, y producirlo y escastearlo y todo el proceso sí está cabrón, ¿no? Sí, y luego tiene muy buenos actores. Uh-huh. Por ejemplo, el hermano mayor es este que sale en el primer episodio de Black Mirror. Sí. El del político que lo hacen tener sexo con un cerdo. Sí. Él es el uno de los patriarcas de la familia Lyons. Ah, ok. Y bueno, y todos los demás actores son ingleses, pero uh-huh, excelente calidad todos. O sea, dices, qué buena serie. Y es eso, ¿qué tanto tiempo tardaron en hacer esto? Ajá, sí. Y luego para que esté tan actual, y que te estén mostrando, porque también la guerra es con China, de Trump. Okay. Trump trae un pedo con China por una isla ficticia que supuestamente ya hizo China, pero que es para tener armas nucleares. Ajá. Entonces, ese es el conflicto inicial sociopolítico, ¿no? Pero todo nos va avanzando la serie hasta después, son 15 años después de este año de 2019. Uh-huh. Entonces, véanla, me gustó mucho, por eso... Te digo, he visto tantas cosas buenas en televisión que no puedo decir cuál me ha gustado más. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ya también vi The Voice, que tú sí la viste. Sí. Entonces, si tú quieras platicar un poco. Ay, The Voice está bien buena. Pues hagan de cuenta que The Voice, en ese universo, pues ahora los superhéroes no son como los imaginamos o como los vivimos en Marvel, que todos luchan por la libertad y la justicia y que el Capitán América y que el Iron Man. En este universo, el primer episodio empieza de una manera como bien impactante porque está un chavo que es así como de común y corriente, que tiene su novia, trabaja en una tienda como de electrónica. Y la novia va y lo visita porque van a ir a comer. Entonces ya van a ir a comer y pues están en la calle, están hablando pues cosas de novios muy triviales y comunes y corrientes. Y entonces él, hay una parte donde se detienen, están sobre la banqueta y él está del lado de la pared y está del lado de la calle. Uh-huh. Y de repente se detienen y él está sosteniendo la mano porque ella le está diciendo que tiene que pedir un aumento y que él puede y que no sé qué. Y de repente todo se congela y... De repente ves una mancha roja aquí a un lado, pero todo está en cámara súper lenta. Y luego él voltea y ve que nada más tiene las manos cercenadas de la novia. Y luego de repente la toma empieza a avanzar en tiempo real. Y ves que todo, o sea, esa mancha roja pues prácticamente era la novia. Y ves un fulano que es el equivalente a Flash. Ajá. Todo cubierto también en sangre. Y perdón, es que no me puedo detener, perdón. Y se larga así con la velocidad de Flash. Entonces se queda el otro como que qué pedo. La verdad es que ese primer episodio sí yo quedé de... ¿Qué? ¡No mames! Y prácticamente es eso, ¿no? Los superhéroes ahora ya son propiedad de corporaciones, los cuales los venden y los manejan como si fueran jugadores de fútbol americano, y se los venden a los estados para que cada quien tenga su superhéroe y son super profit el pedo y venden publicidad y son mini influencers en redes sociales y pues todo este rollo que implica cómo se corrompe con el capitalismo el hecho de ser un superhéroe, ¿no? Y entonces va avanzando, pues la verdad es una serie que es como muy sangrienta. Sí. En muchos sentidos. Está también esta chavita que ella quiere llegar a ser un superhéroe, como si fuera una chavita que aspirara a ser un integrante de una banda de K-pop. Ajá. Porque hay escuelas y hay una cierta educación que tienes que llevar desde que eres chiquita y desde que Dios te elige como un ser especial que tienes estos dones de tener algún superpoder. Y entonces te van educando para que al final puedas ir a hacer castings con estas compañías y te puedan escoger, ¿no? Entonces está esta niña que desde pequeña pues tuve esas habilidades especiales y su mamá pues se desgastó como estas niñas que de repente se desgastan en los concursos de Mis Simpatía Chiquitos y así, sí. De la misma manera. Y ya que cuando llega y logra ser parte de los Seven, que es así como se forma esta como especie de Liga de la Justicia, porque todos también tienen como su equivalente de DC, ¿no? Se podría decir. Porque está un Superman. Está el Aquaman. Está un Aquaman, está un Batman, está una Mujer Maravilla. Y está el Flash. El Flash. Y está esta morrita que puede ser. Y hay un hombre invisible que me dicen que este es nuevo. Ajá. No está en el cómic, en la novela gráfica. En la gráfica novela gráfica original. De The Boys. Ajá. Sí, que de hecho dice que hay muchos cambios a la novela gráfica porque la novela gráfica está demasiado gore. Y dices, güey, si así vimos esa primera escena, ahora imagínate las cosas. Exacto, lo que ha de estar es re interesante ver. Y pues la verdad es que siento que son 6 episodios los que están en Amazon. Mm. Está muy interesante, sobre todo por este rollo que de repente tiene, sobre todo el mero mero, que es como el su Superman, que es el Homelander, se llama. Homelander, sí. Y muchos decían en los posts que yo veía en Facebook o en Twitter que es como el sueño húmedo de Donald Trump. O sea, sí. Si Donald Trump tuviera un superhéroe, sería el de Homelander, así sí. Tal cual. Porque es súper americano, pero súper mal pedo y súper convenienciero y súper todo. Es psicópata completamente por la manera en que fue creado, que es algo que vas descubriendo conforme ves la serie. Y está súper interesante. Yo de repente, cuando empecé a platicar de esta serie, mucha gente decía que no le gustaba ver esas series, como que hacían mofa de los superhéroes, porque hay una que se llama The Thick. Que sí, está ahí en Amazon, sí, que es como de chiste, como de guasa, como de así. Le digo, no, es que no tiene nada que ver con hacer broma de los superhéroes. Al contrario, es como una crítica al capitalismo y al imperialismo estadounidense. Al corporativismo. Y cómo incluso dentro de la sociedad norteamericana el corporativismo los tiene prácticamente en una opresión asquerosa. Guardando secretos, no importándoles lo que hagan y las consecuencias de los actos que ellos hagan a través de las leyes, o sea, todo torciéndolo. Está bien, bien interesante, nada más que con esos 6 episodios yo siento que fue como una mitad de temporada. Sí. No, porque el cierre que le dan con los 6 episodios no es como un cierre que cierre todo el arco que iniciaron. Se queda como a la mitad. Sí. No sé si vaya a haber una media temporada a mitad de año. No, o si nos vamos a tener que esperar un año para ver otros 6 episodios. Pero sí sentí ya como que... Ya anunciaron la segunda temporada y sí, hay que esperar. Sí, ¿no? Es que como que estaban viendo a ver qué tal les jalaba y sí jaló, está muy buena. Yo, por ejemplo, a mí de las cosas interesantes que se me hace... Porque también sí, escuché, dicen... No, lo que pasa es que ese güey que escribió esta novela gráfica tiene desprecio por los superhéroes. Y le cagan los superhéroes y que por eso escribió así. A lo mejor eso es la novela gráfica, pero lo que se ve aquí en la serie... Porque yo no la he leído, le dije... Pues yo nomás estoy diciendo lo que vi en la serie. Sí. Y luego lo que vi en la serie... No es un desprecio a los superhéroes en sí, sino como dices tú, es una crítica al corporativismo americano. Sí. Y al negocio de las armas. Ajá. Porque ellos se vuelven armas. Sí. Y entonces te lo vendo, lo compro, voy a ganar. Ah, pero para venderlo, vamos a darle un superhéroe a los villanos, sí, a los que son mis enemigos, para que me tengan que comprar. Sí, exacto. Para yo poder luchar contra ese... creando mercado. Creando su propio mercado. Exacto. Que lo ha hecho Estados Unidos, o sea... Sí, mil veces. Irán con sus armas nucleares. Uh-huh. Corea del Norte tiene su arma nuclear. ¿Por qué? Porque necesitan seguir vendiendo sus armas, ¿no? Y seguir teniendo guerras por donde sea. Sí. No sé, Trump hasta se quería pelear por Groenlandia, ¿no? Ándale. Ya, Dinamarca, sí, te voy a partir la madre, ¿no? Ah. O sea... Ajá. Y yo lo vi en la serie. O sea, eso fue lo que a mí me dejó más allá que un desprecio por los superhéroes. Sí. Y como dices también, de la chavita que tiene todos sus ideales de llegar a ser una superheroína. Ajá. Y que cuando ella llega y ve... Toda la podredumbre porquería que es. Ajá. Y está en la disyuntiva si unirse a esa porquería o ver qué hacer. O seguir sus principios, en sus valores. Pensé en toda la gente que llega a ser presidente de algún país, ¿no? Sí. Que, o diputado, o los que llegan ahí, que luego ya llegan y se meten en una onda que ya está amañada, que ya tiene su rueda girando, ¿no? Que ni Daenerys la puede romper. Hey. Y se terminan acoplando, ¿no? O terminan siendo parte de, porque si no les va más mal, sí, porque ven que no pueden ellos solos detenerla, ¿no? Entonces todos los presidentes que han robado, pues fueron niños también, ¿no? Sí. Fueron como nosotros de niños y todos estuvieron con nosotros en la escuela. Entonces, ni por acá siempre, es que voy a ser, escuchas a un niño y dice, oye, quiero ser presidente, pero cuando yo sea presidente, todos van a estar bien y no va a pasar esto y va a ser. Y ya cuando llegas, pues ya te vale madre, ¿no? Ajá. O sea, que ni modo, cabrón. Ay, pues 50 millones de pueblos, ups, no puedo, ¿no? Ajá. Cosas así. Sí, vi esa parte también dentro de la serie, eso fue lo que se me hizo interesante. Sí, la verdad es que está muy buena. Si no han tenido la oportunidad de ver The Boys, vean The Boys porque está bien chida. Y luego de Homelander es un hijo de la chingada, bien cabrón. Sí, cabrón, pero aparte es psicópata, o sea, lo ves y te da miedo. Es este cabrón. Y toda la gente lo percibe así, pues. O sea, toda la, así de que, güey, no se te vaya a aparecer ese cabrón porque te destroza. Oye, y Elizabeth Shue muy bien, ¿no? Uh-huh. Qué viejita se ve, ¿no? ¡Ey, no manches! Digo, si es guapísima, sí, porque sí, es sí. Muy guapa ella siempre, toda la vida. Pero ya sí se ve grande, ¿no? Sí, ya se le nota, ya se le nota. Pero guapa la señora. Sí, no, está guapa, ¿no? Hasta el Homelander pero, ahí quiere. Pero guapa la señora. Tiene su pinche mother issues. Es que está bien retorcido eso. Sí. La verdad es que está chida, está interesante. The Boys. The Boys. Entonces, mira, Fleabag, bueno, yo vi Fleabag, The Boys, Jason Years, Killing Eve. Fue las cosas que vi en este. Y sigo viendo The Big Bang Theory porque yo me perdí. Yo que sabes yo no que vi. No me ha gustado mucho la segunda temporada de Mindhunter. Ah, esa no la he visto. Me ha costado. ¿Sí? Sí, siento que está. De Netflix. Ajá. Ajá. Siento que está un poco repetitiva y cansada, ¿no? Uh-huh. De estar con lo mismo, dándole vueltas a lo mismo. Y aunque salió Manson, que vamos a hablar de él más al rato. Ajá. Y que fue interesante ver ya a este actor haciendo de Manson como un poco más de tiempo. Uh-huh. De lo que lo vimos, por ejemplo, en Once Upon a Time in Hollywood, que casi no lo vimos nada. Pero acá sí sale como, pues, como no sé, como unos 10 o 15 minutos. Uh-huh. Como Charles Manson. Ni así, creo que, aunque fue muy buena su actuación, no me ha enganchado tanto esa temporada de Mindhunter. Yo la verdad no terminé ni la primera. O sea, sí se me hacía interesante, pero no la seguí. Que la primera a mí me gustó mucho. Sí, sí te creo, porque la neta estaba chida. Ajá. Estaba como novedoso el pedo de, pues en ese entonces no sabían qué pedo con los asesinos seriales y tuvieron que ellos solitos empezar a recabar información porque pues ni siquiera sabían cómo atacar ese tipo de crimen. Estaba cañón. Sí. Pero bueno, ¿qué más viste tú? Yo en Netflix me eché Los Últimos Ares. Ah, eso no le gusta. Muy buena, muy buena, muy ¿sí? buena, muy buena. Es un como documental, pero está dramatizado. Y el primer episodio vemos como un doctor que era muy allegado a los Romanov, ya de antes de que los bolcheviques hicieran su desmadre y la revolución rusa. Está llegando a un hospital psiquiátrico porque hay una muchacha que dice que ella es esta Anastasia. Uh-huh. Que es esta de las princesas que supuestamente escapó. Que pues está la leyenda de Anastasia, está la película de Disney. Ah, no, perdón, esa no es de Disney. ¿Esa de quién es? Creo que era de Paramount. No, de DreamWorks. No, una creo madre. Que de DreamWorks no era, ahorita te digo. Pero no es de Disney, Anastasia. Uh-huh. Y entonces, yo la verdad estaba medio reacio de verla porque sí se me hacía interesante ver la historia de Rusia. Porque yo de Rusia, pues prácticamente no sé nada. Ajá. Nada. Y esa es una excelente oportunidad para saber un poquito más. Oye, de la historia pues de Rusia. Está en Century Fox, a lo de mejor la, Disney de la, Fox. La. Ajá, es de la Fox. De la Fox. A lo mejor Disney le da su remake. Sí, va a ser su remake. Y a Anastasia la va a poner Rosa Gloria Chagoya. Porque pues ya hay que ser incluyentes, aunque sea Rusia. Hay que ponga a la española. Aunque sea rusa. A la española esta de élite. Se llama. ¿A cuál? ¿Cuál de todas? Esther Expósito. Ay, no sé quién es. Ay, está guapísima. ¿Estás así, viendo Élite? No, ayer la descubrí. ¿Sabes por qué lo descubrí? Porque Víctor Osuna compartió escenas de esta chava que está preciosa, tiene una carita hermosa. ¿Se apellida Expósito? Expósito con X. ¿Esther? Esther, así sin H, Esther. Expósito. Ah, ya sé quién es. Sí, es la riquilla. Bueno, todos son riquillos. Sí, pero ella es la riquilla con el novio que les gusta los threesomes. Ah, dale. Sí, ya sé quién. Ay, entonces sí sabes de Élite. Sí, pues yo empecé a ver Élite. Terminé la primera porque digo, ay, pero pues dicen que la segunda también está chida. Yo la verdad también no sé, la vi, no la quiero seguir. Yo nada más sé. Es como ver Rebelde, pero español. Aunque más intenso, ¿no? Porque hay un asesinato y Ay, pues se hacen los pinches interesantes. Es que lo del asesinato es como para, vamos a poner algo esto así para que se vea bien interesante. Pero pues la verdad es que luego se sigo viendo y es la misma babosada. Hay veces que hasta se te olvida lo del asesinato porque están metidos en otros pedos. Yo creo que de ver Élite a ver Archie, prefiero ver Archie. Ajá. Por ejemplo. Pero bueno, Los Últimos Ares nos cuenta qué pedo con la familia de Nicolás II al momento que toma el trono. Ajá. Porque precisamente después de que van y ven a Anastasia, que si es, que si no es, que porque lo de amnesia, y entonces mandan a hablar al doctor que estuvo viviendo con los Romanov y que él podría dar una pista o saber identificar si esa muchacha que está ahí es Anastasia o no. De ahí precisamente sirve como el pretexto para despegar y empezarnos a contar toda la historia, ¿no? De Nicolás II y su familia, y cómo él llevó a la ruina a la dinastía de los Romanov, y cómo el pueblo ruso ya se estaba cansando de toda esta desprecio, uh-huh, y esta poca importancia que le daban al pueblo toda la realeza. Y cómo se empezó a gestar todo este movimiento de la Revolución Rusa. La verdad está bien pinche interesante. Ajá. Está súper bien casteado. O sea, de hecho, el principio de la cuando está iniciando, pues, en el intro de la misma serie, te salen algunas fotografías de la familia real y luego los ves a los actores. Están perfectamente bien caracterizados. La verdad es que es un gran trabajo. Hay gente que puede decir que vio que era como novelesco precisamente por la dramatización que le ponen, pero a mi punto de vista no lo hace pesado como ser un documental, y sin embargo te muestra muchas cosas, o sea, todo el pedo de cómo estuvo Rasputín, cómo se metió a la familia real y cómo les lavó el cerebro, y cómo al final de cuentas la esposa cae como en una especie de embrujo enamoramiento con Rasputín, y cómo él estaba moviendo los hilos adentro para hacer todo su desmadre. No, la verdad es que está súper interesante. No se pierdan Los Últimos Aires si no la han visto. Los Últimos, porque la verdad está bien pinche interesante. A mí me gusta mucho la historia, la voy a buscar. No sabía que existía. Está bien, está re buena. Está re buena. Oye, la pues acá buena. El perrín se quiere conectar. ¿Ya te mandó? Dice, si te marco y probamos el enlace. Ay, oye, me dije, ya marca. No vamos a andar esperando a ver si. ¿Te parece que pongamos una canción y vemos si podemos alcanzarlo? Va. Mientras se pone todo esto, bueno, para seguir de todos modos con las cosas que molan, fíjate que una de las bandas que siempre me ha gustado desde chiquillo, desde la secundaria, pues, es Rush. Pero Rush me gustaba, pero dices, ajá, está chidillo, nada más. Y ahora de viejillo y de ruco dices, no mames, ¿qué sonido tienen estos cabrones, ¿verdad? O sea, de todos modos ya me sabía las canciones, pero ya las vuelves como a revisitar y vuelves a ver la forma en que ellos hacen la música, ¿no? Como todos los instrumentos, aunque es un hard rock melódico, es un hard rock, pero tiene una instrumentación bárbara, ¿no? Uh-huh. Y son tres cabrones, ¿verdad? Nada más. Pero son tres prodigios, ¿no? En el bajo, en la guitarra y en la batería. Uh-huh. Hay una canción, bueno, he estado escuchando Rush para trabajar y eso sí que ya no me hacen enojar. Me pueden decir lo que sea y ya no me encabrono, yo sigo trabajando porque me tiene de muy buen mood, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una canción que se llama The Spirit of Radio, que habla acerca de la música y de la cómo se hace música ahora, bueno, en ese tiempo que eran los 80s, 90s, ¿no? Uh-huh. Y que ya se estaba yendo hacia el rollo corporativo, ¿no? Sí. Pero como hay música libre que sigue pegando, ¿no? Uh-huh. Entonces me hizo súper interesante que, bueno, cuando está el tipo rock, de repente entra un ritmo reggae ahí de la nada. Ajá. Pero calza perfectamente. Entonces, vamos a escuchar. Pues eso lo juzgaremos nosotros. Bueno, dale. We'll be right back. For the words of the prophets were written on the studio wall. Y pues entonces allí estuvo esa bonita rolita, que es que muy chida, decía Esteban. Sí, está bien chida. Jura. Eso es música, eso es música. Y entonces... A ver, déjame quitarle acá porque... quítale la cosa esa. Entonces, ya nos está contactando... el perrín, porque pues dice que él quiere seguir participando, que tiene sus acotaciones. Y sobre todo porque vamos a entrar, como estamos, a las cosas que molan. Y yo creo que hay un chingo de cosas que molaron esta semana. Yo creo que voy a dejar pendientes un montón. Como por ejemplo el documental ese de Netflix de la familia, que está bien pinche interesante. ¿Qué es de la familia? ¿De Manson o qué será, no? No, fíjate que resulta ser que una especie de sociedad secreta que adora a Cristo y a Jesús... pero que tiene sus raíces metidas en todos los gobiernos. Entonces está bien, está pinche interesante, que ese podríamos platicar luego. Cosas que molan también, que vimos, pues vimos por ejemplo la película de Mi Amigo Enzo del perrito. Muy pinche bonita, que está la pinche película, pero vas a chillar porque está bien interesante. Vimos esta, la de las Noches de las Nerds, que también está bien pinche interesante. Vi la de Brightburn. Ah, sí. La del Superman malo. Ah, sí. Uh-huh. Esa también está bien chida. Todo eso yo creo que vamos a ir desde ahí poquito a poco sacando la información, porque pues ya se nos va a acabar el tiempo. Y creo que... Yo me voy a llevar ahorita con Once Upon a Time in Hollywood y el perrín en el teléfono ya valió madre, ¿no? Exactamente, a eso me refiero, porque vamos, vale la pena hablar de Once Upon a Time in Hollywood. Hay que ver si sí nos gustó, si no nos gustó, cuál fue esa, en qué lugar la ponen de las películas de Quentin Tarantino. Y pues ya tenemos al perrín en la línea, que está desde su chamba hablándonos, porque él quiere participar en la Taberna Geek en este regreso de temporada. ¿Cómo estás, perrín? Hola, ¿qué tal, muchachos, taberneros? Qué bueno que los escucho. ¿Extrañaste a tus fans? Demasiado. No, los extrañé a ustedes también, muchachos, ¿cómo creen? Porque uno como sea, perrín, pero uno, tus fans... Uno como sea, Arturo. Perrín, yo les dije que estabas enojado conmigo porque revelé en un programa de radio que nos habíamos casado en Ámsterdam. Es que allá sí dejan. Ajá. Allá sí dejan. Allá sí dejan. Y no apedrean a la gente. No la lapidan. Hasta la muerte. No la lapidan hasta la muerte. Más que nada. Perrín, ¿tú sí viste la de Once Upon a Time in Hollywood? Así es, Arturo. Sí la vi. Ya tuve oportunidad de verla. Y está chida, ¿no? ¿Les gustó, no? Este gran regreso de Tarantino con su casi décima película. La novena, ¿no? Exactamente. A mí bueno, sí me... pues ahí también hay un conflicto, ¿eh? Porque obviamente es la novena, si no cuenta sus otros trabajos como Death Proof o como... Pero contando Death Proof no es la novena. Contando Death Proof es la novena. Seguro. A ver, hay que hacer recuento de las películas de Quentin Tarantino. Y es que ¿sabes qué? También hay otro conflicto ahí, pero son más o menos nada más de establecer las reglas, porque por ejemplo, muchas personas solamente toman a Kill Bill como una sola película. cuando para efectos narrativos y de estreno, pues sí son dos películas. Bueno, pero al principio él sí la tenía pensada como una, ¿no? Sí. El estudio sí. fue el que decidió mejorar la dos porque no le quiere recordar, sí, era como pues, el perrín. Porque le dijeron, Tarantino, ver una película de 4 horas, solo tu... Sí. Tu jefecita. Porque mira, está... está Jackie Brown, una. No, Dead. Primero Perro de Reserva. Bueno, pues, ay, te quieres ir por estreno también. Perros de Reserva, de 1992. Pulp Fiction, ¿de qué año fue? Como del 90 y tantos, del 94. ¿No? 94, 2. Ajá. 3, Jackie Brown, del 97. Jackie Brown, del 97. Ajá. Y luego de ahí nos vamos... Luego Kill Bill 1. Kill Bill 1, ajá. Kill Bill 2. Kill Bill 2, ya van 5. Luego está Django. Grindhouse, pues. Sí. No, es que acuérdate que también hizo Death Proof. Death Proof. Pero como es, técnicamente es la mitad de una película, mucha gente no la cuenta. Aunque pues realmente sí la hizo él, completita también. Bueno, Death Proof son 7. Luego, digo, Bastardo 6, perdón. Sin Gloria. Bastardo sin Gloria, 8. Django. Django. 9. Y Los Odiados, 8. Van 8, perdón. Y Los Odiados son 9. Entonces Once Upon a Time sería la décima. Pero como muchos no cuentan Death Proof o a Kill Bill, la cuentan como una sola. Por eso es por lo que mágicamente la décima película de Tarantino se convirtió en la novena para efectos oficiales. ¿Se acuerdan que él hace mucho tiempo mencionó, ajá, que solamente iba él en su filmografía como director, solamente iba a tener 10 películas, que en el día que rodara la décima película iba a ser su despedida para el cine? Entonces, pues yo creo que ya siempre no se quiere... Oye, pero esa declaración la reafirmó en una entrevista ahora para la de Once Upon a Time in Hollywood, Sí, o sea, ya no se quedó como un rumor de una entrevista que dijo hace años, o sea, en esta película lo corroboró. Ah, pero lo que va a decir Tarantino es que él tiene otros datos y ya. Exactamente, él los va a acomodar a su conveniencia. Y en todas esas películas ha sido él el que escribe y el que dirige, ¿no? Exactamente. Que es como al menos que... Sí, perdón, dale. Sí, porque ha hecho otras películas que se podrían considerar o no estrenos cinematográficos, pues, pero al final de cuentas son películas, aunque sean para TV. Por ejemplo, para CSI hizo un capítulo, un capítulo doble, vamos, que se llamó... algo de Sepultado Vivo, algo así. Y la verdad es que está muy interesante. Es un capítulo de 2 horas. Al final de cuentas es una mini peliculita. Pero evidentemente esos pues solamente fueron trabajos para televisión. O el corto que hizo para también junto con Robert Rodríguez, que se llama Four Rooms. También son 4 cortitos de media hora en una película y él hizo una de ellas. Pero pues como no fueron 2 horas, no las consideran películas para el conteo este de la décima de Tarantino. Bueno, y hablando de esta novena, entonces, digamos que es la novena, Once Upon a Time in Hollywood. ¿A ti te gustó? A mí sí me gustó mucho también. ¿A ti, Arthur? Ya, ¿tí? ¿Qué onda? Sí, fíjate que a mí me gustó mucho. Sí debo reconocer que... Obviamente se han generado muchos comentarios alrededor de esta película, como que mucha gente se siente decepcionada hasta cierto punto, no sé qué esperaban, tal vez esperaban un Kill Bill, ¿no? Hay mucha gente que reduce el nombre de Tarantino a mera violencia, y bueno, en esta película como que él tiende a alargar lo más posible cada uno de los momentos, y de repente en algunos momentos podría parecer como innecesario, ¿no? Como que realmente no te está aportando a la trama, y tal vez por eso es por lo que mucha gente ha estado opinando que les parece lenta o que les parece una película que les sobra mucho metraje. Pero la realidad es que yo siento que más bien se está contando, y sí, con lujo de detalles, pero no está haciendo otra cosa que construyéndose un personaje de una manera tridimensional para que al final de cuentas entiendas lo que le está pasando y de alguna manera te pongas en sus zapatos y trates de ser empático con los personajes, sobre todo con este Fleece y con este, el personaje de Leonardo DiCaprio, no recuerdo cómo se llama. Rick Dalton. Entonces, al final de cuentas, son personas que yo creo que hasta cierto punto reflejan un sentir en el mismo Tarantino de, pues sí, tal vez eres una leyenda cinematográfica, pero pues eso, o sea, ese tiempo se te está acabando y la gente te va, o sea, tienes que enfrentar que vas a ser reemplazado en muy poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas todos esos minutos que se toma Tarantino para contarnos eso, en realidad pues son necesarios para que podamos empatizar con los personajes, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, por ejemplo, la crítica sobre Margot Robbie, o lo que tiene que hacer ella dentro de la película, pues yo creo que tienes que entender que ella, más que un personaje que tenga que desarrollar, es el símbolo a lo que Tarantino quiere contar, que para lo que para él era Hollywood en ese tiempo, ¿no? No tiene que desarrollarla ella, sino ponerla como esa símbolo de cosas buenas que había, que de un momento a otro pues ya terminaron y fue el fin de esa era de Hollywood, ¿no? Entonces, sí, mucha gente critica que no se desarrolló a Margot, pero pues es que no lo tenía que hacer. En realidad, él tenía que ver, porque todos estábamos esperando cómo iba a ser el asesinato de ella, ¿no? Si algo te acuerdas, uh-huh. que cómo sí. Este hecho tan brutal y tan grotesco, cómo lo iba a abordar él con la violencia humorística que siempre tiene. Pues el sí. hecho pues fue no abordarlo de ninguna uh-huh. forma, ¿no? Y fue una gran decisión, pero te tenía que mostrar esto y jugar con ese símbolo de esta persona tan buena que fue borrada de un momento a otro, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, porque sinceramente yo sí creo que también, y ojo, no lo digo de manera negativa, pero yo creo que también Tarantino sí utilizó eso como una especie de gancho para la historia que nos quería contar. O sea, vamos, nos jugó el dedo en la boca, y eso no lo digo en mala manera, porque al final de cuentas, pistas sobre eso te las está dando la película todo el tiempo, desde el título. O sea, érase una vez en Hollywood, no está tratando de ser una verdad histórica, es un cuento que él te va a contar, un cuento de cómo él se acuerda que pasaron algunas cosas, o cómo él te cuenta lo que pasó, aunque no necesariamente tiene que ser riguroso históricamente. Entonces, sí, a mí sí me parece que él utiliza la imagen de Sharon Tate como una especie de anzuelo para que tú, evidentemente, piensas en Sharon Tate, automáticamente piensas pues en su infame asesinato, que desgraciadamente, al menos para las generaciones actuales, pues la recordamos por eso, no por su filmografía. Entonces, ver en una misma oración la historia de Sharon Tate y acompañada por dirección de Tarantino, claro que era atractivo para muchas personas, como tú dices, ver cómo retrataba con su particular estilo de violencia ese hecho lamentable. Pero al final de cuentas, él decide utilizarla esa como un anzuelo, pero para contarte la historia de estos dos personajes. Y al final de cuentas es como la dinámica que ellos tienen, se lo establecen desde el principio de la película. Rick Dalton es el actor, es el que se lleva los reflectores, es el que se lleva las recompensas, aunque realmente el que siempre le resuelve la vida es Cliff Wood, ¿no? Y al final de cuentas, al final de la película, incluso Rick termina conociendo a Sharon y obviamente por consiguiente a Polanski, y es algo que justamente cuando ya se había despedido de Cliff, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas él solamente a ella la utiliza y la utiliza, sabe que está engañando al espectador, pero lo utiliza para él sacarle provecho y contarte la historia de sus propios personajes, ¿no? Pero yo también creo que eso parte del misticismo que Sharon Tate y el romanticismo que tiene la gente con ella por lo buena que era. O sea, como la manera en que murió, llega a ser la persona más buena del mundo, ¿no? A la hermana de Sharon Tate la entrevistaron y dijo, no, es que está perfectamente caracterizada mi hermana, porque es así, porque obviamente va a recordar las cosas buenas uh-huh. de ella, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Pues yo les voy a decir que a mí no me gustó tanto. La pongo, o sea, por ejemplo, no son los Hateful Eight, que es así, no me gustó, pero también no está dentro de las primeras cinco de Quentin Tarantino en mi lista. Porque si bien dices que de manera chapucera utiliza el pedo de Sharon Tate porque toda la gente morbosa íbamos a ver cómo demonios iba a resolver ese pedo, sí siento pues que es un auto-homenaje que ya venía haciéndolo desde hace un rato. Ahora, de una manera pues mucho más directa, porque si bien en las películas pasadas ya se estaba auto-homenajeando mucho en sus modos y en sus formas de cómo te contaba una historia, en esta pues sí ya de plano es un auto-homenaje de su niñez y de lo que él recordaba en ¿cómo se llama? En Los Ángeles cuando él vivía, que por eso se tomó como mucho cuidado en retratar como los restaurantes, como las calles, como los letreros, como los... El autocinema. Todo ese tipo de cosas que digo, si te vas a hacer una película a ti mismo, pues tú apláudetela, ¿no? Bien por ti. Pues es su Roma, ¿no? Al final de cuentas es que ese es el punto. Roma, tú la ves y dices, no mames, esa es un pinche obra maestra. Sí, es la niñez de Cuarón, pero utiliza... como el alrededor de Cuarón para contar una historia en cierta manera que sí tiene como muchos fondos y muchas formas que a mí se me hicieron muy interesantes. Y esto a mí se me hace que es un auto-homenaje. Lo que sí le rescato un chingo, pues obviamente el pinche diseño de arte que se aventó, que está muy perro. Las actuaciones de estos dos cabrones, increíbles, increíbles. Pero ambas dos. Yo creo que los dos van a estar nominados. Sí, yo creo que sí, fácil. Pero sí siento que nos estuvo jugando mucho el dedo en la boca para esas cosas que de repente a nosotros nos gustan mucho cuando vemos sus películas, sus momentos de tensión, los diálogos como comunes o cotidianos que mete los personajes antes de que vayan a hacer una barbaridad, por ejemplo, sus tomas muy características, o sea, son como cosas que estamos de acuerdo y que a lo mejor por eso nos aguantamos a ver toda la historia, pero yo en algún momento, y eso es algo que yo a ti, por ejemplo, te agradezco. Cuando salió Death Proof, tú veías la primera media hora de la película, o la mitad de la película, y tú te querías sacar los ojos de que no pasaba nada. Y él recompensaba en la segunda mitad de la película con creces esa paciencia que le tuviste en la primera mitad. Y entonces eso compensaba todo lo de la película y la valoraba si lo hacía súper extremo. Aquí yo siento que fue toda la película y que le tuviste paciencia y sí disfrutaste ciertas formas que él tiene de contar historias, pero al final, cuando te da esa recompensa que estabas esperando, no supera o no lo hace de una manera tan grande para que puedas decir, güey, ya me siento completo. La película yo sí la siento en ese aspecto como que se quedó corta. Como que se quedó a deber. Que me quedó a deber. Si es una película para él, pues bien por él. Ojalá cada quien podamos tener la capacidad de hacernos nuestra propia película para uno. Ajá. Pero sí, definitivamente no la pongo en las primeras. Oye, pero a mí sí me gustó la resolución. La verdad es que estaba muerto de la risa. Pero no es nada novedoso tampoco. Pero, bueno, si tomas en cuenta... O sea, Bastardo sin Gloria te daba mucho de eso a cada ratito, por ejemplo. Bueno, pero pues es que y es una Tarantino. Gran cosa y me encanta eso que lo haga. Eso es pero Tarantino. También, o sea, justifico que, pues es Tarantino. Pues por eso ya dije que disfrutas mucho sus formas de contarte las historias. Ya eso ya quedó claro. Pero a pesar de que te da eso que en otras películas te daba como más, acá siento que es, vas a ver mi historia de mi auto-homenaje y te voy a dar esto por... Pero yo creo que aparte de un auto-homenaje, yo lo vi como una venganza de él sobre las personas que se metieron con su Hollywood, con el Hollywood que él amaba. Porque en la resolución final, a la que mata peor de todos, que es a Susan Atkins, fue la que mató a Sharon Tate. Y es la que tiene el final más jodido de todos, ¿no? Aparte que mata a estos tres, la golpiza que le da al hippie que le poncha la llanta, ese hippie también existió dentro de la familia, que se llama Steve, le decían Clem Grogan, y él mató a un stunt double, a un doble de acción igual que Cliff Booth. Y aquí está Cliff Booth dándole una paliza como en venganza. ¿Qué pasa? Que este Grogan sí salió libre en 1985 porque fue realmente utilizado por Manson, porque él sí era estúpido, real, o sea, era retrasado, tenía un IQ muy bajo y fue utilizado para matar a este doble de acción. Entonces no lo mata, le da una golpiza. Entonces, para mí el final o la resolución de estas cosas sí me llenaron, porque vi eso como que el sueño o la fantasía de una venganza de Tarantino con la gente que acabó con su Hollywood, entre comillas. Pues como la venganza que le hace a todos los cabrones al final de Django, como cuando matan a los nazis. Bueno, te alimenta chido, pero en todas esas películas... Sí estoy de acuerdo, con Arturo en que no fue nada sorprendente. Tal vez ese es el problema, que por un lado Tarantino siempre nos tiene acostumbrados a innovar un poco con alguna propuesta a veces técnica, ¿no? Incluso hoy en esta... Sí reconozco, incluso los planos secuencias que hace son realmente innecesarios, son más bien por algo meramente se quiere mostrar una capacidad técnica que no tiene en realidad un fondo tan interesante, pues. Es como, sí, mira, tengo una grúa y mira, la voy a levantar, ¿no? Y pues está chido, güey. Pero antes tu grúa, recuerda la grúa de Kill Bill de cuando entra apenas a buscar. Ah, maravillosa. Por ejemplo. Maravillosa. Y dices, no manches, esto es una manera de ejecutar toda esta secuencia de manera también emotiva que es magistral, ¿no? Y de repente acá, pues sí, es como preciosista sus imágenes nada más, ¿no? Como que sí te muestran la grandeza de ese Hollywood, pero también no tienen una gran complejidad técnica. En ese sentido, sí estoy de acuerdo contigo, Arturo, y también en el que llegan a cansar un poco sus autorreferencias, no referencias al cine de la época, ni referencias a actores o a películas de la época, sino a él mismo con sus propias películas. Uh-huh. Y sí, yo también la primera vez que empecé a notar eso, sí dije, oye, es que no manches, está bien que homenajes a otros directores, está bien que otros directores te homenajen a ti, pero aunque tú te homenajes a ti mismo, sí me parece un poco demasiado, ¿no? Porque no solamente lo hace una o dos veces, lo hace como 10 veces. Sí. Entonces, sí, cierto, sí estoy contigo en ese sentido, pues, que sí llegas a decir, okay, me encantan esos guiños de Tarantino que tanto amamos, pero tampoco abuses de ellos, ¿no? También puede llegar a ser cansado hasta cierto punto. Pero lo que sí yo creo, Arturo, a diferencia de ti, es, al menos a mí no me decepcionó tanto no haber encontrado algo de lo que él nos tiene acostumbrado, porque a final de cuentas eso lo único que hace es como abrirle una rayita más a su rango como director, ¿no? Al final de cuentas también sus películas que... yo, por ejemplo, la comparo con su primer película, Perros de Reserva. La grandeza que tiene Perros de Reserva es que es una película sobre un robo de unos diamantes en un banco, pero es un robo que nunca te lo muestra, y él tiene la maestría de contarte una historia interesante sobre un robo de unos diamantes en un banco que nunca ves y que solamente te lo tienes que imaginar. Ahora, 20 años después, él te está mostrando, ya no tiene esa necesidad de la elipsis, ¿no? Con la que se castigan demasiados directores de quererle, de tenerle que quitar cosas, porque la película está muy larga o porque parecen innecesarias y no cuenta nada la trama. Ahora sí puede meter todo esto, y evidentemente para él, el no poder contar con esa imaginación del espectador, también tiene que contar una historia de una manera diferente para tratársela de contar bien. Y en ese sentido creo que lo logra. Sobre todo a mí me parece que la película anterior, la de Los Odiados 8, y la de anterior, la de Django, a mí en lo personal esas películas no me gustan tanto, pero sí entiendo, por ejemplo, que en Los Odiados 8 él intentaba ser como más teatral y todas sus secuencias estaban contadas para entenderlas así. Y como te digo, a pesar de que no es mi favorita, sí digo, por lo menos sí tenía una propuesta que darnos, aunque no la haya pulido. Y a mí me parece que quien era así una vez en Hollywood, sí termina siendo más pulida esa historia, porque a final de cuentas, to- todo lo que te cuenta y todas las maneras en las que te las cuenta, te está contando algo que te lo dijo desde los primeros dos minutos, ¿no? O sea, él es el héroe, él se va a llevar todas las recompensas y este tipo le resuelve la vida y se queda con las manos vacías. Y eso te lo cuenta de muchas maneras dentro de la película. E incluso, Arturo, ahorita que mencionabas de cuando fue a... De secuencias como tensas o que generan cierto estrés. Oye, a mí me pareció magnífica toda la secuencia esta de cuando van al rancho Spam, a donde él trabajó, y va a buscar al dueño del rancho. O sea, yo recuerdo eso y digo, no manches, es como una mini película de suspenso bastante bien hecha, de 20 minutos dentro de la película de Así una vez en México, en Hollywood, perdón. Y me pareció muy muy interesante cómo resuelve toda esa todo ese apartado. Pero tiene nomás dos. Hasta donde termina, donde dice Esteban de que golpea al que le poncha la llanta. Ajá, sí. Pero tiene nomás dos. ¡Dos! ¿Dos qué? En toda la película, dos escenas de suspenso así. Ah. Pues es que al final de cuentas es lo que hace, ¿no? Meterse en ese pedo con el suspenso de esa forma, ¿no? Y es para evitar meterse en algo tan duro. Pero es que él se mete mucho en el suspenso de esa forma. Por eso yo me enamoré de él, güey. Pero en pone a los personajes en unas situaciones tan incómodas, güey. Pero con Manson, que tú como espectador te das de no mames. Pero es que con ese hecho del Manson, no. Tenía que ser muy cuidadoso. ¿Y por qué cuidadoso? Porque sí, está cabrón. Pues dentro de la sociedad gringa, tener como tratas esa situación. Ay, ahora le ha importado Tarantino, no manches. Ahora resulta que Tarantino va a andar con pincitas. No, pero de todos modos, es que es tan brutal que si se mete de forma de llena, deja de ser él. Eso es a lo que yo voy. Es que ese es el punto. O sea, ¿desde cuándo Tarantino se ha medido en eso? Pero es que para decir que va a dejar de ser él. Pero es que ya no va a tener el humor que tiene Tarantino. Yo creo que esas son borocas. Ahora, lo que se me hizo muy padre también es, dentro de la historia, lo de Rick Dalton y DiCaprio, cuando está interpretando a este vaquero dentro de la serie de Lancer, ¿no? ¿Cómo cambia el DiCaprio haciendo sus cambios de ser Rick Dalton a cuando entra a actuar, a ser el cowboy que está ahí, el villano, ¿no? Oh, sí. Me gustó mucho esa parte. Y también la forma tan maravillosa que tiene de chillar DiCaprio por un sentimiento de que está sintiendo algo bonito, ¿no? Cuando la chavita le dice, es la mejor actuación que he visto, y se empieza a chillar. La verdad, sí me identifiqué mucho con esa situación. ¡Ay, identificado! No, todavía se identifica. Te voy a decir en qué sentido. No, identificado no por alguna, sino porque se me hace que es una midlife crisis. Ajá. Es una midlife crisis que ya pasé por ahí, que te sientes así como de que muchas cosas te hacen chillar porque son bonitas. Ajá. O sea, ay, ves no sé, como esa misma pinche escena, ¿no? Que una niña le da su reconocimiento a un actor y es algo bonito y te hace chillar. Y él chilla. Oye, de esa forma. Es que no solamente era una niña que entendía el proceso de actuación. Ajá. Mucho mejor que el propio Rick Dalton. Recuerda que hasta después de la charla que tuvo con ella y que se equivoca con sus diálogos, es que él entra muy enojado a su tráiler y él mismo se amenaza a sí mismo con volarse los sesos si se vuelve a equivocar. ¿Por qué? Porque una niña de 10 años le acaba de poner la muestra de todo lo errado que ha llevado a su carrera, ¿me entiendes? Sí. O sea, él preocupándose por ciertas cosas cuando en realidad lo que los lleva a los actores a estar ahí no es la industria muchas veces, sino el amor al arte, vamos. Bueno, Perrín. Entregarte. Si eres un actor, tienes que actuar y tienes que interpretar personaje. Y es el deber del actor mismo hacerlo de una manera chingona, ¿no? Exacto. Y eso es, de repente, también yo siento que puede ser una crítica a todo el espectáculo que también lleva detrás Hollywood, ¿no? O sea, que al final de cuentas, pues gracias a eso es tan grande y tan lucrativo la industria americana de cine. Pero oye, pues Perry, también tiene este tipo de situaciones que constriñe hasta cierto punto a los actores, porque llega a ser más importante la celebridad o la marca que pueda generar que el trabajo como histrión. Perrini, ¿en qué entonces, ya para acabar, porque ya nos tenemos que ir, ¿qué ranking la pones? De Tarantino. Mira, definitivamente no es, yo no la pondré en mis favoritas. Para mí mis favoritas siguen siendo las películas donde él se metía más en problemas y tenía que resolver de una manera muy creativa sus carencias económicas. Pero sí me gustó mucho, yo la pondré, yo creo que como en el lugar 5. O sea, no es ni de lejos la peor película, pero también reconozco que no es la mejor. Lo que pasa es que sí te digo, siento yo que no es que sea un mejor o peor trabajo de Tarantino, sino diferente, más maduro. Ahora ya te está contando cosas de señor, cosas que como las de un señor de 50 años, no como las de un chavo de 30. Entonces, evidentemente ha habido una evolución en su manera de contar historias, y a pesar de que es diferente, para mí sigue siendo muy buena. Para mí las películas que menos me gustan de él son la de Django y la de Los Ocho Más Odiados. Okay. Pues muchas gracias, Perrin, ya nos tenemos que ir. Ahorita le seguimos aquí ya para abrochar. Muchas gracias a ustedes. Pues les mando un abrazo, un saludo a todos los taberneros y pues nos vemos en la próxima. Ándele pues. Ahí con cuidado. Tápese del sol. Límpiele bien ahí a la alberca, ¿eh? No vaya a dejar. Clara que sí. Clara. Ni un mosco va a haber. Dengoso. Ni un mosco dengoso. Adiós. Bye. Pues entonces ya estamos cerrando esta bonita episodio de La Taberna Geek. Como ustedes ven, pues ya es un poquito más corto. Esperamos tenerles pues más información, más diversión y más cosas del Perrin pues en la siguiente semana. No sin antes recordarles que nos pueden encontrar como The Geek Insider en Facebook y en YouTube. En Twitter nos pueden encontrar como The Geek Insider M, porque la M es de Magazine. Y también les invitamos a unirse al grupo de La Taberna Geek en Facebook. Y les agradecemos más que nada a Estudio Geek, que auspicia su humilde podcast, en donde también pueden disfrutar de muchos otros podcasts con temas geek muy interesantes. Así también síganlos en redes como Estudio Geek, arroba Estudio Geek XLR en Twitter, en Instagram como Estudio Geek XLR, Facebook también nos pueden encontrar como Estudio Geek, o pueden mandarles un bonito correo electrónico a estudiogeek128@gmail.com. Y no olviden nuestro Patreon, el Patreon de nosotros. Ajá, no olviden el ¿cómo se llama? El S, donde no pedas a la gente. En donde no pelo el Telegram. Ah, el Telegram, ajá. Y bueno, también en YouTube, pues recuerden que vamos a estar subiendo este episodio. No sabemos cuánto, porque Esteban piensa que son nueces y no son. Pero bueno. Bueno, pues es que... No, lo voy a enseñar a editar para que lo haga, para que se le quite. Ay, bueno, pues muchas gracias y ya nos vamos. Entonces esto, no se extrañen, va a ser la nueva duración de La Taberna por motivos... técnicos. Y de vida, más que nada. Porque uno tiene que ir a hacer el Walmart. Pero no puede continuar así. Pero bueno, qué genial sería que pudiéramos encontrar la forma de seguir coexistiendo y ampliando nuestro contenido durante la semana, ¿no? Sí. Y eso es lo que queremos hacer, es a donde nos vamos a enfocar. Y pues bueno, por favor síganos apoyando. Si no es con Patreon, pero sí con sus likes y con sus plays. Exactamente. Pues entonces no sé si hay algo más. Pues vamos a una canción ya para irnos y ya, como siempre. Entre más canciones pongas, más te voy a enseñar a editar. Sí, pero no, eso no sale en el YouTube, así que... Pero hay que cortar, hijo. ¿A poco piensas que nomás es así? Mira, córtale. ¡Ah! ¡Ah, bárbaro! Ya, bueno, pero esto para la última de La Taberna, porque no sé si ya las demás vayan a terminar con canción. Es más, no sé si va a haber canciones de hecho. Sí. En las demás tabernas. Pero bueno, esto es Good Thing de Paul Revere, precisamente de Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time. Just if you live or die. Cause they're losers, what a shame. Crying I'm gonna shame. Show you to a brand new game. Brand good. New game. You're gonna have a good thing. This is a good thing, baby. I won't tell you no, no, no lies. When I'm through, you realize. For the first time, it seems right. Feel so I'm gonna right. Stay right here tonight. Stay good. Un contenido exclusivo de Studio Geek y una producción de XLR Network. Para escuchar más contenidos, visita la página web xlr.network. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @Studio Geek XLR y Facebook como Studio Geek.